Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, nos atrapa, que desconocemos. Muy buenas a todos y seáis bienvenidos una vez más a una nueva tertulia de Cuadernos de Bitácora. Hoy, pues, me acompaña de nuevo mi compañero, el gran Aitor Sierra. Hola, Aitor. Hola, buenas noches. Oye, ¿qué tenemos para esta noche? Un tema poco conocido y muy interesante. Ciberguerra, ciberterrorismo. Vías de contacto de Cuadernos de Bitácora. Primero, nuestra página web, cuadernosdebitácora.com. Luego, nuestro email, cuadernosbitácora@gmail.com. También estamos en Facebook, facebook.com/cuadernosdebitácora. Y por último, hemos abierto una cuenta de Twitter, @cdbitácora. Y venga, presenta a todos los invitados. Pues tenemos a Ángel Ochoa, colaborador de Mundo Hacker, experto en ciberterrorismo, ciberguerra, y asesor de las fuerzas de seguridad. Hoy buenas noches. Tenemos a Alejandro Ramos, es uno de los miembros de Security by Default. Hola, buenas noches. Y tenemos a Sergio de los Santos, que es de Hispasec. Hola, buenas noches. Aitor ha dado varios términos, ¿vale? Y yo quisiera empezar, como siempre hacemos, desde el principio, ¿no? Desde la ignorancia. Por ejemplo, ciberguerra, ciberterrorismo, ciberataque. ¿Estamos hablando de lo mismo o son cosas totalmente diferentes? A ver, un voluntario que quiera empezar con esto. ¿Quién se atreve? Yo mismo, por ejemplo. Bueno, el tema de ciberguerra, pues es simplemente migrar o trasladar al ciberespacio el tema, pues las guerras actuales que hemos tenido, las guerras que hemos tenido siempre, toda la vida. Lo único que ahora actualmente ya no se sale con un fusil a matar a una persona, sino que se están utilizando equipos informáticos. Vale, utilizamos equipos informáticos, pues si antes utilizamos un tanque para derribar un edificio, pues ahora podemos utilizar medidas informáticas para causar el mismo daño e incluso a veces más daño aún, ¿vale? Todo esto podemos hacerlo, pues, por ejemplo, utilizando virus, troyanos, utilizando ataques de denegación de servicio. Pensar por un momento si tiramos abajo la página web de un banco. Un banco cada segundo, o sea, cada minuto, puede generar millones de euros. Si su página web estuviese tirada, además de la credibilidad que pierde ese banco, todas las transacciones que se hacen, todo eso genera un dinero que ese banco está perdiendo. Por lo tanto, si pasamos esto a ciberguerra y hablamos de un país atacando a otro y diciendo voy a dejar sin servicio su sistema de bancos, el caos que se puede montar ahí es probablemente mucho más alto que el hecho de tirar una bomba en medio de una ciudad. ¿Vale? Hay gente que no puede extraer dinero, gente que no puede pagar con su dinero, y por lo tanto puede haber incluso bajas físicas, puede incluso morir gente, ¿vale? Estamos hablando de, por ejemplo, queremos tirar abajo el servicio de escuchas telefónicas, de una centralita telefónica de las ambulancias, ¿vale? Si yo, por ejemplo, un ejemplo muy, muy claro, por ejemplo, de ataque de ciberarma, vamos a poner un ejemplo en el que yo soy una persona y ¿cuántas personas creéis que hay detrás de un call center de ambulancias? ¿Cuánta gente puede haber? Unas 20 personas o así. ¿Cierto? Sí. ¿Qué ocurre si yo de repente me cojo a 20 amigos y por ser una persona muy maliciosa, un ciberatacante, cojo a 20 amigos y cada uno con su teléfono móvil llamamos a la vez a ese call center? Ocurrirá que las 20 personas que están escuchando, o sea, que están contestando el teléfono, van a estar todas ocupadas. ¿Qué ocurre si en ese mismo momento alguien quiere hacer una llamada real? Hace una llamada real porque se está muriendo. Al haber 20 personas y esas 20 personas están ocupadas, no pueden contestar una llamada real. Por lo tanto, esto se define como un ataque de denegación de servicio. Estamos denegando un servicio que realmente puede costar vidas. Y todo esto se puede migrar también a ciberguerra, con los términos que estaba diciendo, como por ejemplo tirar abajo los bancos, tirar abajo una red eléctrica, tirar abajo un sistema de energía de una ciudad. O vale, un aeropuerto, ¿no? Un aeropuerto, por ejemplo, poder infiltrarnos en un aeropuerto, cambiar las rutas de vuelo, hacer que se estrellen dos aviones, por ejemplo, hablando demasiado peliculero, pero bueno, que realmente es algo que a lo mejor sí se puede hacer. ¿Vale? Por lo tanto, pues bueno, eso es un poquito de definición de migrar las guerras actuales con fusil en mano a las guerras en internet con un ordenador y directamente atacando instituciones, bancos y lo que sea. Ese ejemplo lo veíamos un poco en La Jungla 2, ¿no? Cuando aquel terrorista se hacía con el control del aeropuerto y le decía al avión que estaba más alto de lo que realmente estaba. Efectivamente, esos son sistemas SCADA, ¿vale? Sistemas SCADA por defecto no pueden ser... Bueno, son sistemas muy seguros, ¿vale? Están hechos para eso, para que no haya interacción desde fuera, o sea, no están conectados en una red mundial como puede ser internet, sino que son sistemas cerrados. Eso es. Pero, por ejemplo, existían casos como, por ejemplo, Stuxnet, que fue un ataque a una central nuclear iraní, en la cual el virus, el Stuxnet, iba buscando, se iba propagando mediante pendrives, o mediante protocolo SMB de Windows, por ejemplo, iba buscando si realmente ese virus si estaba en esa central iraní, ¿vale? Por ejemplo, el virus llega a un PC, llega a un equipo, porque se ha infectado con un pendrive, y detecta, ¿estoy en una central iraní? No, pues entonces no hago nada, ¿vale? Cuando llegó, consiguió llegar ese virus Stuxnet, consiguió llegar a la central iraní que se estaba buscando, únicamente tuvo que modificar unos parámetros para hacer pensar a los técnicos que estaban ahí, decir, vale, se está sobrecalentando el sistema. De por sí el virus no podía paralizar el sistema, pero sí la gente que estaba ahí mirando, los técnicos que estaban mirando, decían, oye, se está sobrecalentando el sistema, y se vieron obligados a pegar el botonazo rojo, para hacer que se parase la central nuclear, por lo tanto dejar sin electricidad o paralizar un proyecto que se supone que era de creación de misiles nucleares. Ahora, todo esto venía por Estados Unidos e Israel, que querían detener la central iraní porque se supone que estaban generando misiles nucleares, ¿vale? Ese ejemplo que pones de Stuxnet es el más paradigmático de últimamente sobre lo que se haya venido a llamar la ciberguerra. Que comentaba yo antes que, bueno, como últimamente todo en internet no es más que un nuevo nombre, un nuevo foco, algo que ya existe, ocurrió con la web 2.0. La web 2.0 no es una tecnología nueva, ¿no? Es un poco de dinamizar el HTML para enfocarlo más a las redes. Es cómo usas esa tecnología. Ocurrió con Cloud, ponerle un nombre bonito a algo que ya venía ocurriendo, que era trasladar la información a la nube, a internet, a un servidor, que en este caso, más curiosamente, era lo que se venía haciendo de toda la vida. Toda la vida sí. Se han trabajado con terminales tontos y un procesador central grande. Se invirtió esa tendencia y se ha vuelto al escritorio más o menos vacío del sistema y a colgar fotos en Facebook. O sea, trasladarlo en vez de almacenarlo en tu sistema local, almacenarlo en la red. Y con el ciber pues ocurre igual. Digamos que es la profesionalización de las, lo que es, en los 90 se podían considerar gamberradas en internet, de atacantes que intentaban comprometer la seguridad de los sistemas, ahora ya está bastante profesionalizado. Por tanto, se puede hablar de la ciber asterisco como la profesionalización de lo que se viene haciendo siempre, que es el ataque a los puntos vulnerables de la red. En el caso del malware, que quizás es del malware de Stune, que quizás es lo que puedo yo manejar un poquillo más, sí que dio el pistoletazo de salida porque estaba orientado a sistemas muy estratégicos. O sea, era muy raro ver un ataque a una... Marcada, hasta ahora se veían ataques a una página web, como decías antes, a los bancos, a sistemas más o menos llamativos, a la página web de la NASA, que no tenía nada que ver con sus redes centrales, pero bueno, atacar la NASA, bueno, pues la página, hacer un deface, ¿no? A la página de la NASA, un cambio de su página y poner una foto, pues llamaba mucho la atención. Hacer una foto cambiar la foto de Aznar en la Moncloa, que se hizo aquí en los 90, pues también llamaba mucho la atención. Pero cuando profesionalizas eso y te encuentras con un malware en el que dices, oye, pues no es que quiera hacer daño, no es que quiera llamar la atención, es que está totalmente orientado a hacer un daño muy concreto a unos sistemas muy concretos. Entonces ya cambia, porque también usando tecnología vírica, podríamos decir, habitual, como puede ser la réplica. Como decía, se replicaba por los sistemas, por los pinchos de USB y demás. Realmente también usaba una tecnología un poquito avanzada, como era el uso de vulnerabilidades en Windows desconocidas hasta el momento, para poder ejecutar su código. Eso era bastante llamativo y hacía pensar en que esto no lo hace un chaval. Hasta ahora, el máximo dolor de cabeza que había presentado alguien en Internet era con malware que se difundía muchísimo, tipo Blaster o Sasser, pero que estaban programados por chavales, luego se demostró. Pero el hecho de usar vulnerabilidades desconocidas, atacar una centralidad NIP, pues hace pensar, oye, esto no lo ha hecho un chaval en su casa, esto lo ha hecho alguien que controla muchísimo. Pero no a nivel de ser un gran programador, sino de decir que aquí se ha investigado. Se ha investigado cómo funciona. Y se ha investigado en una vulnerabilidad desconocida en Windows. Hoy en día vale mucho dinero. Vale mucho dinero porque es decir, si tú descubres una vulnerabilidad, para que todo el mundo lo entienda, una vulnerabilidad desconocida hasta el momento tiene un valor tanto como le quieras dar. Porque mientras sea desconocida, tú puedes virtualmente cualquier Windows es controlable por ti virtualmente, porque quiere decir que tú conoces una manera de hacerte con el control, de ejecutar código en él. Con esa premisa, pues dice, oye, pues si yo puedo controlar cualquier sistema Windows no parcheado, porque no existe parche, que se me antoje, y puedo controlar ese sistema, ejecutar código, pues voy a ejecutar un código que lo haga controlar. Puedo espiar comunicaciones, puedo, como decías, controlar si esos Windows están dentro de una red SCADA, controlar la red interna, y tiene un valor muy grande para los atacantes. Lo aprovecharon, Stune tenía estas cuatro vulnerabilidades desconocidas y no hicieron ya una gamberrada, hicieron algo muy serio, como es paralizar en cierta manera una central nuclear. En ese momento se dijo, oye, esto ya no es ninguna broma. Como decías, depende de tu objetivo, puedes llegar a estar comprometiendo vidas. Y a esto es lo que se le antepone el prefijo ciber. Pero es la profesionalización de los ataques por Internet. Depende de a qué nivel lo hagas. Estás haciendo una gamberrada o fastidiando a una empresa a directamente comprometer la seguridad de un país. Si no lo haces, tú antes decías que los sistemas SCADA que controlan, no sé, la presión de las centrales de uranio o controlan los tanques de agua de una ciudad, antes decías que bueno, que son sistemas que no están conectados. Y además, desgraciadamente también con el tiempo, estos sistemas SCADA, que antes eran ordenadores más profesionalizados y muy concretos destinados a esa función, ahora mismo la verdad que se están, en el, como todo el mundo, intentando abaratar y cometiendo errores de bulto, como conectarlo a una red interna y demás, y instalando sistemas operativos como Windows, que son pues no están destinados a eso. Sí, sí, el problema realmente es que no es que SCADA sea inseguro, sino que no. La gente cada vez es más vaga. Entonces, por ejemplo, yo quiero manejar mi sistema SCADA, pero yo no quiero acercarme al terminal a manejarlo, sino que lo que voy a hacer es instalar un sistema Windows delante del sistema SCADA. Claro. Me voy a mi casa, me monto una VPN y accedo desde mi casa. Ahí está, ahí es cuando entra el problema realmente. Claro, y puedo, y en ese momento, o lo dejo de cara a internet, como demuestra Shodan. Shodan, tú hoy en día buscas y te encuentras cosas que te echan la mano a la cabeza. Dice, pero como has dejado esto abierto, con la contraseña por defecto, indexado por Shodan, de forma que, ¿para qué? Para precisamente, como dices, controlarlo desde casa. Si unes la poco profesionalidad de los operarios, si unes que el abaratamiento de coste para poder, oye, no te gastes un dinero en un Siemens que vale no sé cuánto para controlar eso, vamos a intentar hacerlo con un Windows que ya tiraremos. Claro. Pues está facilitando muchísimo al atacante. Y aún así, los sistemas SCADA, como he leído hoy, pues ahora mismo hay descubiertas varias vulnerabilidades porque se están centrando en ello, porque independientemente de que use sistemas propios y destinados únicamente a ese fin, también le están buscando las cosquillas. O sea, ahí, mientras haya recursos, pues lo van a intentar. Yo quería decir una cosa, porque habéis nombrado varias veces a la palabra SCADA. Bueno, yo voy a explicar un poco lo que es, porque he programado algunos. Un sistema SCADA es un software industrial, es industrial, está hecho con un programa industrial, es muy robusto, y lo que se utiliza es para plantar para visualizar en una planta la información de sensores y actuadores, de tal forma que el ingeniero ve sobre una pantalla más o menos grande la situación de la planta en forma de sensores y actuadores, sabe dónde hay un fallo, sabe dónde están las alarmas, incluso puede actuar sobre esos botones que quizás sean táctiles y le permitan abrir o cerrar válvulas o activar un motor o ver si un sensor ha cambiado de posición, ¿vale? Esa es un poco la idea del sistema SCADA. En principio, aquí hablo sin conocimiento, pero no deberían estar conectados a internet sistemas críticos como los de una central nuclear. Tendrían, en todo caso, sus propios protocolos internos, pero me costaría mucho creer que un sistema crítico de una central nuclear tenga acceso a internet, al internet que conocemos. Puede que tenga acceso a un internet más específico, pero desde luego no es la red mundial. Y estoy convencido, estoy de acuerdo con, creo que ha sido Sergio, de que quien ha programado esto no solamente es un ingeniero informático con enormes conocimientos en malware, sino que es una persona que domina muy bien la ingeniería de control. Es que hay dos tipos de, vamos a llamarlo, cagadas en el sistema SCADA. Tienes una que puede ser conectarlo, como dices, directamente a internet, que eso lo puedes encontrar en el buscador Shodan, que es un buscador especializado en busca, digamos, los mensajes que envían los servidores para saber de qué tipo es. Entonces, un Google de servidores. No sé si es una definición. Eso sería una cagada horrible por parte del que ha montado esa red. Pero luego hay otra más sutil, que es el hecho de atacar la red interna a la que seguro están conectadas esas redes SCADA. Eso sí. Si tú la red interna, tienes que tenerla. O sea, no tienes una planta con unos sistemas, unos ordenadores que controlan unas cubas de uranio sin tenerla conectado a unos operarios, no sé, 15, 20, 50, 100, que están operando desde su puesto de trabajo. Ahí necesitas una red interna. Si esa red interna puede incluso estar desconectada absolutamente de internet, que no lo creo. Pero aún así, con los medios de comunicación actuales, recordemos que se ha encontrado un malware como The Flame, también parecido a Stune, que se comunicaba por Bluetooth, busca, o sea, Bluetooth significa móviles, ¿no? Quiere decir que intentaba buscar su infección a través de varios canales, uno de ellos era Bluetooth. Si tú te metes en esa red interna, digamos que has saltado el foso del castillo y te has metido, como se conoce históricamente, como el caballo de Troya, te has metido ya dentro. No has tenido que poner una escalera, no has soportado barriles de brea hecha, ni un montón de arqueros. Estás dentro. Y una vez dentro, pues haces lo que quieras. Una vez dentro significa que un operario que tenga acceso a internet, aunque sea limitado, ha pinchado en un enlace que no debe, ha ejecutado un programa que no debe, o que un operario ha venido con su USB con las fotos de la comunión de su hijo y ya venía infectado de serie porque le han atacado en su casa. Entonces el operario puede estar en su casa con su ordenador y va a traspasar información y dice, vaya, no he sido muy prudente porque no la voy a transmitir por red y por VPN a mi red interna de trabajo, sino que me voy a llevar este USB con la información y allí lo pincho y trabajo. Pues eso puede ser una cagada. Pueden ir hacia, como siempre dice, el punto más débil de la cadena. Si es el operario en su casa, pues irán a por el operario en su casa. Si es la red interna, irán en la red interna. Si es por Shodan, pues lo tiene bastante regalado el asunto. Sí, no, de eso estoy de acuerdo. Pero ya digo que esa persona, primero, tiene que conocer los protocolos, que no son ni mucho menos los, claro, los que se manejan por ahí. Son protocolos como, por ejemplo, Profibus, que hay que conocerlo. Estamos hablando de software específico de empresas como Siemens, Omron, Allen Bradley. Hay que conocer ese software. Esa persona tiene que conocer cómo funcionan estos programas. Y luego tiene que ser un experto programador. Si lo conoces y tienes la motivación suficiente, no es una barrera. No es tanto una motivación como un tema económico. Hablamos de millones de euros lo que costó el desarrollo de Stuxnet. Y ellos se montaron un piloto y una planta de prueba para llevar a cabo el desarrollo, vamos, que no es que no lo conocieran o hicieran un prototipo sobre manual, sino que es sabido que tenían una planta solamente para probar que el bicho, una vez distribuido, iba a funcionar. De todas maneras, a mí me gustaría matizar, porque veo que habéis tocado dos de los palos que históricamente se han tocado con esto de la ciberguerra, pero nos estamos dejando uno que es el más actual. Porque si bien es cierto que cuando se empezó a hablar de ataques internacionales de un país a otro, empezamos ya hace bastantes años con las denegaciones de servicio y con tratar de dejar pues sin infraestructuras críticas en base a simplemente inundación. Y luego a tipo de malware de este tipo también dirigido a infraestructuras críticas. Pero lo que se está viendo ahora en estos últimos años, porque Stuxnet al fin y al cabo es del 2009, y ya a la velocidad que va esto podemos decir que es algo de la prehistoria. Hoy en día donde se está jugando todo, yo creo, es en lo que llaman APTs, ¿no? Los ataques dirigidos y ocultos, donde lo único que tratan es de obtener información masivamente y les da igual dónde, quién y cómo. Simplemente se dedican a recopilar datos y cuantos más datos mejor, para luego analizar y poder hacer pistas o lo que sea. ¿Y no crees que el APT no es dirigido de por sí? Sí, bueno, en el caso de Stuxnet, ¿no? ¿Te refieres? Sí, es que también APT creo que es también un poco un nombre cool para esta misma tendencia. Yo creo que más o menos es lo mismo. Un APT se ha hecho como, oye, que tengo un ataque dirigido hacia mí, ¿qué puedo hacer? O sea, no, lo siento, o sea, un APT se ha comido mis deberes. No puedo, cuando he tenido un ataque, digo como excusa que es un ataque totalmente dirigido, indetectable hacia mí, y no podía evitarlo, cosa que es cierta. Pero creo que es dirigido también, tiene que ser dirigido. Stuxnet sí, sí era dirigido porque, vamos, o sea, la sí, pieza, obviamente sí. Tenía la contraseña de un cacharro concreto, claro, en su código. Sabían que era Siemens, la tecnología, claro. Era completamente dirigido, pero era dirigido y además en concreto contra algo tan crítico como una central nuclear, pero sí que se ve como la primera tendencia de lo que es ahora algo masivo, ¿no? Que ahora no importa tanto dónde, sino cuánto. Y lo que quieren son teras de información y datos que analizar. El famoso informe este de la compañía de seguridad Mandiant, compañía americana por otro lado, que hablaba de la filtración de datos de intrusiones que había habido del gobierno chino, ¿no? Y hablaban de teras de datos que se habían llevado pues de empresas de todo tipo, no solo cosas de infraestructuras críticas. Nadie nos dice que no les interese también, pues no sé, planos arquitectónicos o cualquier otro tipo de dato que pueda ser utilizada para aprovechar tecnología y casi más ya concepto de guerra fría. Luego, por dar respuesta un poco a lo que planteabas, de que APT es el nuevo nombre de moda para algo que se lleva haciendo, pues hombre, también es cierto, pero es que al final hay que ponerle un nombre a las cosas. Sí, sí, sí. Y bueno, la industria de seguridad también mueve mucho dinero, la gente de marketing también sabe que tiene que poner nuevos nombres y cambiar y buscar nuevas necesidades a la gente que necesita proteger. De hecho, sí, la industria antivirus se tiene que reconvertir. Está un poco en el antivirus en sí mismo como tecnología de detector de firmas lleva obsoleto tiempo. Se han convertido en soluciones de seguridad. Soluciones de seguridad que te venden un todo. Y claro, no es lo mismo decir te voy a detectar malware nuevo que esto es un anti-APTs para ti. Es cierto que influye el marketing. Y vosotros antes habéis comentado el tema de, por ejemplo, que se había pasado del típico chaval que hackeaba la página web de la NASA, de la NASA, a algo como una central nuclear, o sea, algo hecho por críos o aficionados, algo más profesional. O sea, lo que yo quiero decir, ¿existe un perfil de esta gente que se dedica a, pues supongo que habrá varios perfiles, porque no es lo mismo lanzar un ataque terrorista, digamos, como o lo que estaba haciendo China, que era extracción de datos, muchos de ellos para venderlos a sus propias empresas chinas. O sea, no sé si me estoy explicando bien. O sea, ¿qué diferencias de perfiles pueden haber dentro de este tipo de tecnología? Antes de que contesten, yo voy a decir que aquí hay como dos tipos de perfiles, sí. Estarían los gobiernos que tienen su propia gente, que ya es experta en programación, en diseño malware, etcétera, y que ejecutan ataques claramente terroristas, y luego estaríamos el resto, que somos o bien aficionados, o bien expertos programadores, o bien gente que se aburre y se dedica a atacar, y que pues en un momento dado lanza un ataque a una empresa, a una institución o lo que sea, ¿no? Esa es mi opinión. Yo creo, discrepo, yo creo que está mezclado. A ver, el malware bancario, por ejemplo, está focalizando en cuatro países, en cuatro zonas geográficas. Está en Rusia, Brasil, Centroamérica y Sudamérica. También un poco... Hostia, países poco corruptos, ¿no? Claro, está relacionado. ¿Por qué Brasil? ¿Por qué Rusia? ¿Por qué Sudamérica y Centroamérica? Ahí es donde se desarrolla la mayor parte del malware bancario. Tiene una sencilla explicación. Son países con un talento al que no se le da salida. No se le da salida con una infraestructura de una industria informática o una industria que permita a los jóvenes con talento pues decir, bueno, puedo trabajar aquí, puedo trabajar allá. Estos jóvenes son captados por... pueden actuar por su cuenta, de hecho, por supuesto que lo hacen, pero pueden ser captados por mafias más organizadas que digan, mira, ¿tú qué sabes hacer? ¿Tú sabes programar malware? Vale, pues quiero uno con estas y estas características y te vamos a pagar tanto. Y una vez que lo tengas hecho, pues ya vemos nosotros lo que hacemos con los datos. Los datos, lo que hacen con los datos robados, pueden o desde usarlos ellos mismos o revenderlos. Pueden desde revender, si lo que caza son contraseñas de email, pues venderla, hasta contraseñas de banco, pues realizar transacciones. A su vez pagan a unos terceros actores o cuartos, que son los muleros que mueven el dinero, y a su vez a unos quintos, que pueden ser los que lavan el dinero a través de otra industria. Entonces, están organizados por cédulas, digamos. De hecho, en Málaga hace poco se pilló a una pequeña, un grupúsculo de personas que estaban blanqueando todo el dinero que estaba ganando una de las mafias que estaban distribuyendo el virus de la policía, ¿no? Conocido como el virus de la policía. Estaban aquí en Málaga, que no sé si habéis visto el vídeo que tiene colgado la policía, de cómo entraron en la casa, bastante interesante, y cómo tenían la casa sobre todo, en el que la tenían repleta de números de tarjetas de crédito, de dinero en efectivo. Lo que nos viene a recordar que esto está organizado como tradicionalmente se han organizado las mafias y el terrorismo, solo que ahora entra en escena gente que son programadores, que pueden incluso no saber muy bien qué están haciendo, ni para qué, ni interesarles, ni preguntárselo, ¿no? Ellos le pagan, le dan un dinero por unas características concretas y demás. Lo que tú decías al respecto de unos gobiernos que lo realizan, yo pienso que sí, que puede estar como compartimentos estancos en el que hay un gobierno que desarrolla esto, pero también creo que hay chavales, que es donde está el talento. Realmente cualquiera que esté en seguridad sabe quiénes son los grandes descubridores de vulnerabilidades y demás, que en un momento dado pueden decir, bueno, tengo dos cosas que hacer con esta vulnerabilidad y este conocimiento que tengo. Puedo publicarlo en full disclosure y hacerme un poquillo famoso, o puedo venderlo. Y te garantizo que no es difícil encontrar compradores. Tenemos el ejemplo de Bupen, que es una empresa que siempre se ha dicho que, bueno, que puede estar vendiendo vulnerabilidades a gobiernos o a no se sabe quién. En el mejor caso sería gobierno, o en el no se sabe quién, pues no se sabe quién. Que son personas que a base de publicar vulnerabilidades, de ganar concursos, se sabe que están en la cresta de la ola en el asunto de saber cómo funciona la tecnología y sacar vulnerabilidades. Ya he comentado antes que una vulnerabilidad es muy cara. Una de estas personas se pueden dedicar una semana o dos semanas a descubrir un fallo de desbordamiento de pila en Internet Explorer que permita saltarse todas las medidas de seguridad, la SLR, el DPI y cualquier antivirus. Ese conocimiento lo adquiere un gobierno y esa persona tiene un contrato de confidencialidad, se le paga su dinero y ya está. Por lo tanto, no creo que esté tan separado. Puede que los dos perfiles estén un poquito mezclados. Ya la finalidad que hagan con eso, pues cada uno con su conciencia. O sea, que en el caso de Rusia y Estonia, ¿hablaríamos de este tipo de perfil? ¿De un chaval que fue contratado por Rusia? Obviamente no lo sé, pero... En el caso de Stuxnet, yo insisto, me cuesta mucho creer... Sí, pero piensa en una persona a la que se le ha contratado y que simplemente sabe mucho de cómo funcionan las redes SCADA. Y ha volcado esa información y ya está. ¿Recuerdas esto en la película El Cubo, ¿no? No sé si la habéis visto. Sí, sí. En la que se habla de esto, de compartimentos muy estancos de personas que están haciendo un gran proyecto y que ni siquiera ninguno de ellos, la mano izquierda, como se dice en inglés, ¿no? La mano izquierda no sabe lo que está haciendo la derecha. No saben del proyecto final, saben lo que tienen que hacer, que tienen un objetivo concreto, que es decir, mira, esto funciona así y así y así. ¿Para qué lo vas a usar? No lo sé. Págame y yo me callo porque acabo de firmar un contrato de confidencialidad. Y poco más. Entonces queda totalmente desmembrado el asunto. Nadie sabe nada realmente. Solo hay un pequeño grupo de personas. Esto es como compartir una contraseña. Nadie la sabe por completo, pero entre todos pueden organizar este proyecto. No digo que haya sido así, obviamente. Pero digo que tiene pinta de funcionar de esa manera. Igual que las mafias dicen, bueno, yo recibo órdenes, yo reporto a tal y doy órdenes a tal. Y poco más. Estoy en medio, recibo un flujo de dinero y devuelvo tanto dinero y me quedo con un poquito. Suele funcionar así. Los muleros funcionan así. Nosotros en Hispaset tenemos mucho contacto con bancos y fraudes e incluso muleros y que funcionan así. Mira, yo he aceptado un trabajo de estos que te dan por email, en el que dicen que vas a ser marchante de arte, ganas dinero de tu casa, 500 euros al día, y resulta que es verdad, que es que me ingresaban 500 euros en mi cuenta un día y yo le daba 400 a un tercero. No tengo ni idea de qué estoy haciendo, pero sé que gano 100 euros al día. En ese caso, obviamente, lo que no sabes es que van a por él, porque es el que figura su nombre, y tienes todas las de perder. Pero no tiene ni idea de lo que está haciendo. Está pensado para que... no me imagino yo esa habitación en la que está el ingeniero, el programador, el del gobierno, pensando cómo va a funcionar, sino me imagino como alguien, dos, tres personas que conocen más o menos el asunto, que se encargan de coordinar a las personas adecuadas sin darle mayor información. Te voy a discrepar yo en eso por el tema. Venga. De... estamos hablando de ciberguerra y hablamos de gobiernos, y hablamos de países. O sea, estamos hablando también de instituciones de ataque. Y ahí hay mucho dinero. Por tanto, Estados Unidos, por ejemplo, queremos atacar China. Yo invierto mucho dinero en nuevos misiles, nuevos aviones. ¿Por qué no voy a invertir mucho dinero en ciberguerra? En, digamos, claro, cibersoldados. ¿Quién te dice que esa información no vale dinero? O sea, mira. No. De hecho, ayer leí que Estados Unidos era el primer comprador de virus y de zero days del mundo. Claro. Por tanto, todo ese dinero se invierte, pero también tienen una formación, digamos, por llamarlo de alguna forma, sus propios cibersoldados, a los que se les forma en todo ese tipo de ataques, tipo de generación de nuevos virus. Este sistema de SCADA, que estamos hablando durante todo el programa, salió de Estados Unidos. ¿Por qué no han podido formar a gente desde que entran en el ejército, por ejemplo, y formarles en ese tipo de ataques? No solamente en coger un fusil y atacar, sino en... Te formo en generación de virus, te formo en generación de... ¿Sabes? Pero ¿sabes cuál servicios? ¿Qué va a marcar, sí, la diferencia entre contratarlo y formarlo? Uh-huh. El dinero. Es que me cuesta, claro, más formar a un tío durante X tiempo, que es dinero, o contratar a los conocimientos de otra persona, que es en el acto, ¿no? Es un trabajo freelance. Sí, pero el típico chico que está en su casa y está programando y encuentra un virus nuevo, encuentra un zero day, una vulnerabilidad, es una persona trabajando sola. Sin embargo, si hay 40 personas trabajando a la vez sobre un mismo tipo de ataque... Si has conseguido reunir ese talento, estupendo, o formarlo. Ya te digo, pero, sí, no descarto ningún escenario. Digo que lo marca la diferencia la inversión que hayas hecho. Si has conseguido, claro, formar a cuatro personas para que estén en una habitación sacándote una habilidad previamente desconocida, has invertido un montón de dinero y tendrás un rendimiento acorde. Claro. Sí. No hace mucho escuché, no me acuerdo dónde, que lo que estabas comentando, que Estados Unidos tenía cerca, no sé si eran 10 o 15 mil personas dedicadas única y exclusivamente a eso. Sí, sí, sí, sí. Formadas por ellos. Sí, se le da ese nombre, aunque parezca muy, muy de peliculero, pero se llaman cibersoldados y están formados única y exclusivamente para eso. China tiene también los suyos. España está comenzando ahora. Ahora están empezando a contratar gente destinada única y exclusivamente a ciberterrorismo. A, primero, en mitigar estos ataques y también cómo provocarlos. Es decir, ¿qué pasa si un día nos atacan a nosotros? Si no tenemos gente formada para esto, igual que no, si nos atacan con misiles, tenemos que tener una forma de defendernos contra eso. Pues igualmente, en ciberguerra, tenemos que tener una forma de defendernos contra ese tipo de ataques. Bueno, de hecho, actualmente nos están atacando, pero no se reconoce. ¿Vale? No se sabe bien de dónde vienen los ataques, no se reconoce aún que nos están atacando, pero ya hay informes que dicen que estamos siendo atacados. Es que ahí, sí, perdona, Aitor, es que ahí, la verdad, Ángel, el trabajo es infinito. O sea, saber, sí, cómo te están atacando. A ver, yo parto la base de que sí, para el ciber este, todo lo ciber posible, sí, tienes que saber perfectamente cómo realizar un análisis forense, por ejemplo, uh-huh, o lo que es peor aún, analizar un malware, ¿no?, a bajo nivel. Sí. Eso es tremendísimamente complicado, tremendísimamente complejo. Muy pocas personas en el mundo pueden analizar malware de este tipo. De hecho, creo que todos sabéis quiénes son los únicos que están analizando malware complejo de este tipo. son aquí, los que están encontrando y analizando. Y decía el analista, uno de los analistas más famosos de Kaspersky, sobre The Flame, que es uno de estos, que puede que nunca lleguen a saber cómo funciona exactamente. Porque es tan infinitamente complejo que le llevará años. Sí, me decía también una persona de Kaspersky con la que, de Latinoamérica, con la que compartí una charla, que habían encontrado y que todavía no estaba muy, no se había dado mucha información al respecto, pero que habían encontrado un malware para BlackBerry, que tenían al tío de Kaspersky, que enseña a los de Kaspersky cómo analizar, analizándolo, y lo estaba pasando fatal. O sea, tenemos ahí un campo, el hecho de aprender cómo funciona un malware y demás. Nosotros mismos, a un nivel infinitamente inferior, analizamos malware bancario y a veces lo pasan mal, porque es que es muy complicado. Sí. No sé si se necesita una vez código en ensamblador, pero la verdad es que... Hay veces que he tenido que analizar virus... No es código en ensamblador. Ojalá se llegara al código. Sí, es la cómo lo enrevesan todo. Claro, es la ofuscación y el empacamiento que le hacen y que usan... A ver, es que aquí es game over. Es que usan criptografía simétrica. Sí. Para cifrar. O sea, ya está, hemos acabado. O sea, si yo me encuentro con un código cifrado asimétricamente, pues ya está. No sé ya qué hacer con eso. Entonces, tenemos ahí un serísimo problema en cómo saber siquiera si nos están atacando o una vez encontrado, si tenemos la suerte de encontrar algún tipo de malware o algún tipo de rastro de ataque o sospecha, ¿cómo saber eso? Bueno, pues lo que te digo. A ver, ¿cojo a alguien y lo formo? O, no sé, contacto con ese tipo de Kaspersky en Rusia y nos tomo una cerveza y le propongo algo. Es que no sé qué me va a costar más. También ten en cuenta que, por ejemplo, los mejores sistemas criptográficos han salido de defensa. Han salido del Ministerio de Defensa. Por lo tanto, tiene que tener gente ahí que esté formándose constantemente. Claro, la hay. Pero yo creo que estamos un paso superior. O sea, siempre partimos de la base, siempre hemos dicho que el malware va por delante y los ataques van por delante, porque si no, no existirían. Uh-huh. O sea, el ataque, por definición, el atacante tiene que vulnerar los sistemas de defensa actuales, por definición. Por tanto, va por delante. Uh-huh. Si estamos hablando de las personas que diseñan los ataques de defensa, por un lado, y por otro lado estamos hablando de atacante, para mí, por definición, van por delante. Y disponen de un conocimiento, no sé si más aprovechado o mayor, o más motivado, no sé cómo definirlo, pero ya plantea un problema por definición. Y preocupa, es bastante preocupante. Sí. Y cuando yo me defiendo de un posible ataque, o sea, yo por ejemplo, a España la están atacando y detecto ese ataque, ¿realmente el que se intenta defender y se intenta defender de lo que viene, sabe las consecuencias que puede causar o hacia dónde va dirigido el ataque que está sufriendo? Cuando tú sufres un ataque de, si digamos, de negación de servicio, es, no sé si decirlo, pero bueno, relativamente fácil de decir, bueno, pues está ocurriendo esto y vamos a intentar cortarlo. El ataque de denegación de servicio es controlable. Yo creo que en cierta manera, a ver, tenemos páginas que sufren millones de ataques de denegación de servicio al día y más o menos pueden tirar para adelante. Es cuestión de recursos, ¿vale? Existe empresa especializada, es cuestión de controlar el tráfico. Ahora, si hablamos de ataques de otro tipo, primero, entérate de que te han atacado, que eso es posible que no te hayas ni enterado. Y segundo, una vez que tienes la certeza de que has sido vulnerado, también saber hasta dónde han llegado es infinitamente complejo. Siempre decimos que ante la certeza de que te han infectado el sistema con algún tipo de malware, hoy en día no sabes hasta dónde ha llegado. Es bastante complicado saber hasta dónde ha llegado. Porque como es tan dinámico el código, o sea, depende tanto de la red, puede en algún momento, si llevas 3 días infectado, puede haber bajado un módulo, haber hecho lo que tiene que hacer, limpiar rastros y borrarse. Fuera, es imposible. Y mañana me bajo el otro módulo que parece un poco menos inofensivo. O más inofensivo. Entonces no tienes ni idea de hasta dónde ha llegado. ¿Cómo te defiendes de eso? O sea, ¿cómo te defiendes si si no sabes qué ha ocurrido. Es como si tú, no sé, tú, ¿qué te recomiendan cuando pierdes las llaves? Que cambies la cerradura, pero con la certeza de que el que las ha cogido sabe que dónde vives o no. No, te da igual, cambia la cerradura, ¿no? Pues eso, cuando te han vulnerado, no sabes hasta dónde ha llegado, no sabes si el que te ha vulnerado sabía que te estaba vulnerando a ti, lo que te han hecho en tu ordenador. Así que preventivamente, destruir todo y ponerte en el peor escenario. Igual para explicar un poco mejor lo que estáis comentando, podríamos definir un poco qué es lo que hace un virus, aunque va a ser un poco complicado porque hay muchos virus y se programan de muchas maneras, pero aunque sea poniendo pocos ejemplos, ver qué hace un virus realmente dentro de un software, de dónde se mete, qué tipo de programación busca. Venga, Alejandro. Bueno, yo creo que si lo ceñimos única y exclusivamente a la ciberguerra y dejamos fuera todos los bichos que pueda haber por ahí, pues que los hay desde robar dinero en casinos online hasta bancos o incluso cuentas de juegos online y cosas por el estilo, y nos ceñimos únicamente a ciberguerra, pues me voy a repetir, pero yo creo que están casi todos focalizados en la exfiltración de datos que pueda obtener una compañía y tal vez la posibilidad de dar el control remoto sobre el sistema infectado a una persona, pues para intentar indagar o llegar a una parte más crítica de la red. Pero al fin y al cabo yo me limitaría a esa parte, ¿no? A la de la fuga de datos, que es, yo creo, lo más importante. Sí, es el la verdad que definir el malware en todos los tipos que hay y demás en general es bastante complicado, pero como ha dicho Alejandro, principalmente en estos casos su objetivo es ese, robar información o dar el control remoto a otra persona. Uh-huh. Esto no tiene nada de misterioso o de ciencia ficción, existen programas muy complejos que hacen cosas muy, muy difíciles, como el hecho de que estemos aquí cinco personas hablando a través de Skype, ¿no? Está manejando el tráfico, está controlando las imágenes, está haciendo que todos nos oigamos perfectamente. Bueno, pues el malware simplemente tiene otro enfoque, otro objetivo, que es robar la información, hacer que el tráfico sea lo más que no se note, que esté cifrado, que pasar desapercibido en la medida de lo posible, y descargar módulos nuevos y hacer cosas nuevas en el ordenador. Principalmente es perder el control del ordenador. El malware en general, no solo este de ciberguerra, es un programa que permite tener a otra persona cierto control sobre tu sistema. Cuanto más control, mejor. Puede no tener el control, pero sí tener con que llegue a tu base de datos o pueda realizar una consulta, pueda robarte algún documento. No va a tener el control, no va a poder desconfigurar el sistema, pero sí que se puede considerar como un malware que realiza acciones que tú no deseas en el ordenador. Y toda la mitología popular sobre el malware, de que es súper complejo y demás, bueno, son programas. A mí me parece un programa muy complejo Photoshop y no considero que sea malware. Son programas, o sea, son líneas de código de si ocurre esto a esto y si ocurre lo otro a lo otro. Más o menos ingenioso, con más o menos mala idea, con más o menos conocimiento del sistema operativo, en este caso mucho, pero son programas. Lo único que puede llamar la atención es cómo consiguen disfrazarse de cara a los sistemas de seguridad. Por ejemplo, en el caso de Flame, me repito porque yo para mí lo considero bastante más avanzado que Stune, el mismo programa estaba firmado por Microsoft. Y esto es lo que yo, en todos los años que llevo en seguridad, lo que más me ha sorprendido. O sea, el hecho de que un programa esté como certificado por Microsoft, o sea, como si lo hubiera hecho Microsoft. Eso le permitió, y además la historia de cómo robaron el certificado para firmar es genial. Esto le permitió pasar desapercibido durante no se sabe muy bien cuántos años, puede que cinco, de cara a todos los sistemas de seguridad del mundo. Porque los sistemas de seguridad, entre dos cosas, entre otros muchísimos problemas, y los antivirus más que nadie, tienen el problema de que tienen un volumen de malware demasiado grande como para gestionarlo. Entonces, como que su mayor virtud es el descarte, no la detección. Y una de las cosas que hacen para descartar es, bueno, pues si está firmado por Microsoft, es que ni te analizo, no necesito más, no necesito saber nada más. Vienes de Microsoft, ¿para qué te voy a analizar? Entonces, con eso, con un programa normal, lo inteligente en este caso es cómo pasar tan desapercibido como para decir, oye, es que ves aquí, tengo el DNI de Microsoft, o sea, ni me mires. Esas son las cosas que pueden resultar más novedosas, más ingeniosas en el mundo de la seguridad, porque ya te digo que la historia de cómo lo consiguieron es muy ingeniosa. Pero el programa en sí es un programa que va a realizar un escaneo en tu sistema, va a saber a ver, dónde estoy. Estoy en un Windows que hace tal, que está conectado aquí, que está conectado allí, que puedo robar de aquí, y venga, deme órdenes nuevas que estoy aquí esperando. Básicamente eso, y eso lo hacen programas legítimos de espionaje, de estos de, no sé, de los niños, para vigilar a los niños o de control remoto, pero en estos casos simplemente están más orientados a pasar desapercibido. Sin embargo, Sergio, estos programas me imagino que accederán a registros que son más o menos rastreables. Tan difícil es, no sé, al menos alertar de que algo está pasando en un programa y que alguien está accediendo a un registro crítico. Depende cómo tengas tu sistema de seguridad. El hecho, si está bien configurada tu red de forma que tú tengas unas alertas más o menos depuradas y que solo ocurran esas alertas de seguridad cuando realmente está ocurriendo algo, pues sí te puede llegar a alertar. Pero normalmente conocen, como decía el programa, su mayor virtud es conocer tan profundamente el sistema operativo hasta el punto de conocerle las vulnerabilidades para ejecutar código sin que sea necesario hacer doble clic sobre nada. Su mayor virtud es que pueden no generar alertas, pueden no generar registro de seguridad, puede bloquear tráfico, puede ofuscar tráfico. Por ejemplo, si tú tienes un IDS, que es un detector de tráfico, de cierto tráfico extraño en la red, yo puedo cifrar ese tráfico, pasarlo por un puerto habitual, como puede ser el 80, y si se mezcla con todo el ruido de la red de puerto, de tráfico SSL, de tráfico cifrado, pues puede pasar desapercibido. ¿Es posible detectarlo? Sí. ¿Es muy complicado? Sí. Depende de los recursos que tú le hayas dedicado a detectar anomalías en tu red. Ejemplo de no hace mucho. Una red muy segura, por ejemplo, en mi opinión, debería moverse por listas blancas. Solo ejecutar cierto software, que al fin y al cabo es contable, no incontable, cierto software que vas a usar. Vale, eso te permite pues tener mucha seguridad porque no se va a ejecutar nada en el sistema que no esté previamente validado, ¿no? Bueno, pues esto ocurrió con Bit9. Bit9 es una empresa que se dedica a firmar software de forma que en las redes internas de una empresa solo se puede ejecutar software previamente firmado por Bit9. Esto es un acercamiento totalmente diferente al antivirus. El antivirus se ejecuta todo en el sistema e intenta detectar lo malo, ¿no? Este acota los programas buenos y solo permite esa ejecución. Ellos se vanagloriaban de que su sistema era muy seguro, que lo es, pero resulta que un día le entraron en la red de Bit9 y una vez más robaron certificados suyos. Por tanto, pudieron firmar software con certificado de Bit9 que pasaba desapercibido para todas las redes, incluso protegidas con esta tecnología de lista blanca. Da miedo porque tú dices, joder, es que he invertido en lo que mejor se puede invertir hoy en día que se conoce, que es las listas blancas de software. No, aquí no se puede ejecutar nada que yo previamente no haya probado, ni malware ni no malware. Nada que yo no haya probado. Y resulta que nos vamos a una capa por encima, que es la misma empresa que me proporciona el servicio, la vulneran y cuelan malware firmado por esa compañía. ¿A qué estamos jugando? O sea, esto es muy complicado. Eso no ocurre normalmente. De hecho, es un hecho bastante noticioso que ocurrió hace un par de años, creo. Pero ocurre. Incluso si le dedicas los mayores recursos, que no todo el mundo puede, puedes tener problemas. La verdad que es un asunto complicado. Yo creo que voy a acabar la tertulia y voy a cerrar la pantalla Sí. del ordenador y me van a dar por. Esa es la reacción típica y vamos, tienes todo la razón del mundo. Ángel, en Mundo Hacker mostrabais vosotros lo que hacía Arbor, que es esta empresa bueno, financiada por DARPA. Hicisteis un experimento con ataques de denegación de servicio, ¿no? Sí. Cuenta un poco cómo fue. Vale, nosotros lo que hicimos, y también vuelvo a lo que decías antes de qué tipos de virus hay. Hay un tipo de virus, es el llamado botnet, que no es otra cosa que manejar cientos o miles de PCs con el fin de atacar a un único objetivo, ¿vale? Simplemente, por ejemplo, visitando una página. ¿Qué ocurre si una página cualquiera recibe 1 millón de visitas en un segundo? Pues una de dos, o se cae la red, o se cae el equipo, ¿vale? No es capaz de soportar 1 millón de peticiones. Arbor lo que hace es un poquito identificar esas peticiones que recibes. Si recibo 1 millón de peticiones, pero cada usuario está realizando 10 peticiones, yo no permito que ese usuario genere 10 peticiones, porque lo considero un comportamiento anómalo. Vale, cuando comentaba al principio del programa el tema de yo soy una persona y llamo con 20 amigos a una operadora y bloqueo su servicio, Arbor lo que haría sería decir cómo está contestando esta persona, cómo está respondiendo al teléfono. Es decir, la otra persona al otro lado del teléfono, descuelga el teléfono y yo, por ejemplo, empiezo a hablarle, pero muy despacio, ¿vale? Quiero pedir un taxi, por ejemplo, y empiezo a decirle hola, espero 5 segundos, quiero pedir, espero 5 segundos, un taxi. Vale, yo he tardado 15 segundos en hacer una petición. Es un tipo de ataque de low and slow, muy típico en ataques de denegación de servicio. Y lo que haría Arbor en este caso sería decir, si tú entre palabra y palabra estás esperando más de 1 segundo, lo considero un comportamiento anómalo, ¿vale? Por lo tanto, bloquearía tu tráfico al instante. Ya no te permito realizar más peticiones. Vale, por lo tanto, es la forma que tiene Arbor de abordar este problema y mitigarlo. En comparación con, por ejemplo, soluciones como Defense Pro de Radware, que vale, es un IPS, es muy bueno, no digo que no, pero en tema de denegación de servicio, la compañía Arbor, la verdad es que lleva toda la de ganar, porque está, también es verdad lo que dicen, es solamente están focalizados y solamente previenen y mitigan ataques de denegación de servicio. Si tiramos un exploit, Arbor va a decir, esto no sé lo que es, pasa porque no lo considero un comportamiento anómalo. Vale, no analiza firmas, no recoge el tráfico y lo reensambla. Pues sabemos que en Internet, cuando hacemos una petición, es posible que no llegue solamente en un paquete, sino que estamos enviando 4 o 5 paquetes, en el destino se reensambla y vemos que es un paquete, una petición HTTP, por ejemplo. Arbor lo que hace es no mantiene sesiones. Lo único que hace es ver cada paquete tal cual llega, aunque sean partes de un paquete más grande, simplemente dice, esta persona está realizando una petición, ¿es normal o no es normal? Si no es normal, directamente cortamos y fuera. No mantenemos sesiones, por lo tanto, hay un ataque contra Sony, que viene al caso, por el hecho de que tenían firewall, tenían un WAF, tenían balanceadores de carga. Por lo general, mucha gente dice, un ataque de acción de servicio suele ser un ataque de yo tiro a lo bestia y ya está, no tiene ningún misterio ni ningún tipo de ciencia el ataque. Pero realmente hay ataques muy, muy complicados con el tema de acción de servicio, como comentaba el de low and slow. Y el tema es que no estamos atacando directamente a un sistema, estamos atacando directamente a un protocolo. Vale, el protocolo TCP, por ejemplo, fue creado en allá por el 73, 74, una cosa así. Y no se ha cambiado hasta el día de hoy. O sea, sigue siendo el mismo protocolo. Si han surgido fallos para ese protocolo, si alguien ha descubierto un fallo para ese protocolo, no es posible modificarlo. Porque si modificásemos el protocolo TCP, tenemos que cambiar todos los equipos del planeta. ¿Vale? Es algo inviable. Lo que se hace es aplicar parches de este estilo. Lo que hace Arbor es aplicar un parche sobre el protocolo, defendiendo ese protocolo. ¿Vale? Hay protocolos, hay ataques por ejemplo, como el SOC Stress o el Synflood, como HPing, que lo que hacen es, por ejemplo, si conocéis el típico handshake de TCP, que es sin ACK, ACK, es como quiero hablar contigo, el servidor responde muy bien, vamos a hablar, y tú le dices, vale, hablemos, ¿vale? Es el free handshake que se utiliza en TCP para comenzar una comunicación. Si yo, por ejemplo, un tipo de ataque muy, muy conocido es el Synflood, que únicamente yo lo que hago es comenzar la petición, hago un SYN, y cuando el servidor me responde SYN ACK, yo me quedo callado. Vale, por defecto, el protocolo TCP, y se puede modificar en los servidores, pero por defecto, debe mantener la sesión durante 30 segundos para determinar la que se ha caído. ¿Vale? Todo esto viene por, antiguamente, hablamos de los años 73, de los años 80, las conexiones eran muy, muy, muy, muy lentas. Por lo tanto, si yo utilizo un modem y soy muy lento, tengo que tener la capacidad de poder pedir una página. Aunque yo te esté hablando muy lento, el servidor tiene que ser capaz de recoger esa información, por lenta que sea, y devolverle la respuesta. Y hoy en día lo que se aprovecha es ese tipo de fallos. O te hablo muy lento para pedirte la página, o cuando tú me envías la página, yo la leo muy lenta y poco a poco voy diciendo, vale, he leído 5 bytes, envíame el resto. El servidor vuelve a enviarte la información, pasan 5 segundos y vuelve a decirte, oye, he leído 5 bytes más, envíame. Y lo que conseguimos es mantener sesiones abiertas durante mucho tiempo. Lo que ocurre con esto es que una de dos, o el servidor no es capaz de soportar tantas peticiones. Si recordamos, los servidores, cuando hacemos una petición, genera un nuevo hilo para atender a esa petición. Si generamos 1 millón de hilos en un sistema, ya te digo que se cae sí o sí por el hecho de que no hay memoria suficiente como para soportar tantas peticiones. Y por lo tanto lo que conseguimos es que el sistema se caiga. ¿Vale? Dependeríamos mucho de los núcleos, ¿no? De lo físico. De los núcleos y también de la configuración. Por ejemplo, un Apache normalmente configurado de cero soporta el 50% de la capacidad de generación de procesos de un Linux, por ejemplo. Que en un Linux cualquiera, un Ubuntu, un Debian, es muy bajo. Y de hecho se encuentran sistemas montados en Debian o en Ubuntu con servicios más o menos medio grandes. No estoy hablando de servicios como bancos o instituciones públicas, pero sí se encuentran servicios de nivel medio montados sobre Ubuntu. Y el límite de peticiones que tiene no supera los 600. ¿Vale? Por lo tanto, si una persona sola, que se han dado casos, de una persona sola desde su casa, ser capaz de tirar una empresa medio grande, por utilizar no el típico Synflood de a bordo todo tu ancho de banda, tú tienes 100 megas de descarga y yo tengo 512 de subida, y aún así soy capaz de tirar tu máquina abajo. ¿Vale? Comentaba antes, por ejemplo, el tema de Sony, cuando le robaron toda la información, no sé si lo recordáis, fue algo bastante, bastante grande. Lo que comenzaron al principio fue un ataque de denegación de servicio, y fue con una sola máquina. Lo que consiguieron es, el ataque de denegación de servicio era como un señuelo para desactivar las medidas de seguridad. Es muy parecido a lo que pasaba con Scala, de engañas a la persona para que pegue el botonazo y desactive la seguridad. En este caso lo que hicieron fue atacar primero al sistema de WAF, ¿vale? Que permitía evitar problemas de... ¿Me estáis escuchando? No estoy escuchando nada. Sí. Ah, vale, perdona. Pensaba que estaba hablando solo ya. Por ejemplo, se atacó primero al WAF, para que la gente que estuviese dentro decía, vale, pues están atacando el WAF y va a caer. Si cae el WAF y el WAF es perimetral y todo el tráfico pasa por el WAF, si tiro el WAF, ya da igual lo que haya dentro. Puede tener firewall, puede tener Arbor, puede tener lo que quiera, que todo va a caer, porque todo el tráfico al pasar por WAF, si el WAF está caído, está bloqueando todo el tráfico. Desactivaron el WAF, desactivaron el firewall, desactivaron el balanceador de carga y le ofrecieron un acceso directo a los sistemas base. Después ya con una PlayStation hackeada consiguieron acceder a los datos mediante un zero day, un exploit, y conseguir extraer toda la información. Pero digo que toda la información primero, todo el ataque, vino generado primero por un ataque de denegación de servicio con un solo equipo. ¿Vale? Por lo tanto, es un caso en el que con un solo equipo ser capaz de tirar una empresa como Sony es algo bastante, bastante grande. ¿Y no crees, como he dicho yo, o he soltado antes, que quizá la denegación de servicio es solucionable hoy en día, de alguna u otra manera? Sí, sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, es que, Arbor, sí. Sí, no, bueno, que tú mismo estás explicando una solución, pero que las fórmulas son, para realizar una denegación de servicio, como dice, hay varias fórmulas. Una es atacar al corazón de Internet, ¿no?, que es el mismo protocolo TCP por definición, pero que casi que ya se conocen casi todas las formas de hacerlo y por tanto se conocen, se pueden prevenir. Y otra es por fuerza bruta, como tú dices. Si, como hablabas de las botnets, son sistemas controlados o infectados por un malware que tiene algo en común, que es que, bueno, puedo enviarle una misma orden a un número de máquinas que yo controlo. Ya sea por brocha fina, atacando a un protocolo, por ejemplo, o por brocha gorda, es decir, es que tengo un ejército de máquinas aquí que incluso haciendo peticiones perfectamente legítimas puede con tu ancho de banda. Ante esas dos variables de denegación de servicio, creo que más o menos está controlado porque se conoce. O sea, el programa de ancho de banda se controla con más ancho de banda, un sistema más o menos inteligente, que desvía el tráfico de un sitio a otro. Problemas del protocolo, ya te digo, más o menos se conocen, están... no recuerdo el último problema así de ese tipo que pueda haber aparecido. Hace ya mucho que está casi todo descubierto, el de tipo de ataque de sinflood y demás. Y yo creo que está que es controlable por ahora. O sea, un ataque de denegación de servicio yo creo que sería un recurso un poco pobre por parte del atacante. El miedo lo da lo desconocido. Dime. Una pregunta, si me dices que la solución al problema del ancho de banda es comprar más ancho de banda para... Que va, ya lo sé, no es exacto. El problema del ancho de banda, por ejemplo, Arbor tiene la solución. Y de hecho, la mayoría de los ISPs en España y en el resto del mundo, por ejemplo, por decir uno, Telefónica, dispone de la solución de Peak Flow, que es la solución de Arbor al tema de denegación de servicio por ancho de banda. Sistema volumétrico. Es una de las soluciones y hay incluso un informe rulando en internet de esa solución y lo mal que funcionó cuando la atacaron a un banco. Quiero decir, no hay solución, no es real que haya una solución. Arbor puede ayudar, pero ni es la única capa que hay que proteger, ni es la solución definitiva para un problema que es simplemente de recursos y saber quién es más fuerte. Entonces, ya, si es que no quiero apoyar a una compañía ni desprestigiarla ni nada por el estilo, pero lo mismo que dices que un IPS al final tiene unos recursos limitados, pues Arbor, aunque utilice otro tipo de tecnología, también los tiene. Al final, la solución es la que dice Sergio, es pues coge más ancho de banda o compra más ancho de banda. Pero si al final es un tema de, de comprar, pues hombre, evidentemente es comprar, claro, inteligentemente. Es sistema tipo de Akamai y demás, que bueno, que van desviando, que van echando, pero es no hay ninguna solución. El sistema Akamai acaba simplemente es un paraguas, pero al final, si alguien te echa el agua desde abajo hacia arriba, te va a seguir entrando el agua. Quiero decir, hay sistemas BGP como los que implanta Verizon o otras compañías, hay WAFs en la nube que son estos cortafuegos que tampoco están en tus instalaciones, como los que tiene Imperva, y hay un montón de tecnologías, pero si el que está tocando sabe dónde tocar, es que no hay solución. Eso es aplicable a cualquier cosa en realidad, es cierto, pero que más o menos la idea más o menos que yo quería transmitir es que la denegación de servicios es como wow, una... Bueno, pero no sé, lo veo como algo relativamente, y en comparación con el malware, relativamente controlable. ¿No crees? Yo no lo creo. Realmente controlable, no, porque cada día, al igual que el malware, cada día se generan nuevos ataques de denegación de servicio. A lo mejor pero, no cada día, no tanto como el malware, pero sí cada día salen nuevos ataques, nuevas vulnerabilidades de protocolo. Claro, yo no creo que sea un tema de las nuevas técnicas, sino de la capacidad que tenemos cada vez más en casa. O sea, ahora, antes una empresa se sostenía con un volumen de 400 megabits o 500, 600, 200, no sé, esos volúmenes sean los normales de tráfico para una compañía, pero es que hoy en día en casa hay gente que tiene la mitad de lo que de eso, es decir, que cada vez las pontes no hacen falta que sean cada vez más grandes, porque también ha crecido exponencialmente el tráfico que es capaz de generar. Sí, cada soldadito tiene más potencia. Exactamente, o sea, es que hoy en día 8 PCs se pueden fundir la mitad de las empresas de este país, vamos, que no hace falta tener 300.000 PCs, que si los tienes, pues te llevarán medio internet, pero sin tenerlos y sabiendo dónde tocar, también es capaz de hacerlo. De hecho, pues hay decenas de casos de Anonymous que se están llevando puesto grandes compañías, y es bien porque saben dónde hacerlo o porque se han juntado 20 y no hablamos ya de miles. Sí. Bueno, vamos a reconducir un poco el debate porque hemos entrado a saco en muchos términos y en muchas historias. Ahora vamos a hablar de las botnets, ahora vais a explicar un poco cómo se producen. Pero yo quería centrar un poco una parte del debate que es... y que ya hemos estado hablando un poco también, es de la planificación de un ataque, ¿no? Y dado que se trata de un entorno que es el mismo que una guerra convencional trasladada a una guerra con ordenadores, pues es importante la planificación de la información, ¿no? Intentar informarnos de la víctima. En este sentido, tenemos formas legales de hacerlo y formas ilegales. Por ejemplo, de las legales, ¿cómo obtenemos información de la víctima? Ahora mismo, la verdad, hay una prostitución absoluta de los datos personales. Realmente que es, yo lo veo relativamente sencillo de obtener información de forma legal. Pero ahí hay una, como dices, hay una etapa de información que es conocida en cualquier pentester, porque Alejandro seguro que te informa mejor. Tenemos pero hoy en día creo que es más fácil. Open Source Intelligence, ¿no? ¿Le llamáis? Sí, o SIN. Sí, son las siglas de la búsqueda de información de la compañía, pues en servicios online, vaya, que es un poco el primer paso, no solo ya a nivel de datos personales de los propios empleados, sino más de los registros que pueda haber directamente en internet, que cada vez son más, entre boletines oficiales y empresas. ¿De un tiempo a esta parte no has notado, Alejandro, que es más fácil recopilar todo ese tipo de información? Sí, sí, es que además han proliferado un montón de empresas que te sacan absolutamente informes de deudas y de todo tipo prácticamente gratuito, vamos. Parece que es de dominio público ya todo tipo de datos. Y decía estos Ángel antes. Sí, un momento. Perdón, un segundo, solo que decía Ángel antes que no tenía Facebook ni... Sí, efectivamente. Yo es una de las razones, yo tampoco. Sí, yo cada día que entro y digo, quiero saber algo sobre una persona... Y de hecho ya no solo eso, sino puedes ver su Facebook, puedes ver las fotos que ha descargado, que ha subido, perdón. Y después aplicaciones como Scrappy, no sé si la Scrappy, esta que te permite sacar la geolocalización de las imágenes, de Twitter, por ejemplo, que son todas públicas. Yo puedo ver cualquier cosa que ha escrito cualquier persona en Twitter. Uh-huh. Coger las imágenes, descargarlas, sacar los metadatos y ver desde dónde ha hecho una foto. Había hace poco, se hizo hace poco con Shakira en una presentación, y se veía claramente cómo había pasado por todos los conciertos que había hecho, en la que hacía fotos, y se veía claramente por dónde había pasado, dónde dormía, porque hizo una foto de su habitación de hotel, con geolocalización, por lo tanto, era capaz de ver dónde estaba durmiendo Shakira cuando iba de concierto, ¿vale? Es mucha información que realmente no debería de mostrarse, o yo por eso digo que yo nunca usaré Twitter, ni usaré Facebook, ni usaré ninguna de estas aplicaciones, porque la verdad es que cuando empiezas a ver un poquito Foca, por ejemplo, de Chema, capaz de sacar todos los metadatos de una empresa, capaz de ver todos los usuarios dentro de una empresa, me da un poquito de miedo el hecho de estoy echando una foto, pero no sé si la estoy geolocalizando o no, porque el móvil a veces también estoy peleado un poco con el móvil, que hace lo que quiere. Esos metadatos, por ejemplo, que saca Foca, en el caso de instituciones, ¿son realmente críticos? ¿Pueden ser usados de forma maliciosa para un ataque? Para un ataque, sí, claro. Por ejemplo, está sacando usuarios. Es decir, ¿quién ha generado un PDF? Tal usuario, ¿vale? Si quieres hacer fuerza bruta, por ejemplo, contra un FTP, te puede ser muy útil el hecho de saber qué usuarios o qué posibles usuarios puede haber dentro de la empresa. A lo mejor uno de los usuarios que tú has sacado en un PDF puede ser un usuario del FTP, ya tienes la mitad del trabajo hecho, te falta la contraseña, ¿vale? Pero, no sé, puede hacer una especie de microorganización de la empresa, saber quién puede ser más vulnerable. A lo mejor encuentras el usuario de la secretaria, que siempre se critica por ser la más débil, digamos, de una empresa, a la cual puedes dirigir un ataque generando un PDF o generando un correo dirigido específicamente a esa persona, y que sea capaz de abrirlo esa secretaria que está dentro de la empresa y conectada a la red, y poder acceder a la red interna gracias a que la secretaria ha abierto un PDF con un ejecutable malintencionado. Vale, pues todos esos metadatos forman parte del data mining, que le llaman a la hora de atacar una empresa. Sí, efectivamente, minería de datos a la hora de atacar una empresa. Puede ser información muy, muy, muy interesante, el hecho de los metadatos en cualquier tipo de fichero. Y con el volumen suficiente, como dices, si sacas un número suficiente de direcciones IP o de software, te puedes hacer una red, un esquema mental de una red interna útil, bastante útil, que prepararía, como dices, un ataque posterior un poco más dirigido. Y luego en el tema de las ilegales, me imagino que habrá pues ciento y la madre, ¿no? Como decía, todo esto se mueve por mafia. Hoy en día la verdad es que incluso los datos robados de forma ilegal son públicos. Cosa que parece un poco extraña, pero bueno, no hay nada más que pasearse por Pastebin, ¿no? Ahí puedes encontrar volcado pues lo que quieras. O sea, desde tarjetas de crédito hasta contraseñas, direcciones. Y se supone que esos son volcados de datos de atacantes que lo hacen de forma ilegal, pero que de una forma u otra acaban en ese gran vórtice de información accesible que es internet, si sabes dónde buscar. Pastebin se ha convertido en no sé cómo llamarlo, en un escaparate 2.0 de datos robados. Maravilloso. Hoy en día, yo siempre lo digo, no hace falta ser un atacante. Puedes ser un boyer de los atacantes. Uh-huh. Puedes obtener la misma información. Por ejemplo, en casos de Pastebin, si pones Pastebin tiene un servicio de alertas, ¿no? Que con expresiones regulares puedes buscar información. Yo invito a que alguien ponga alguna expresión regular concreta y que se hinche de tarjetas de crédito. Que te las va a alertar el Pastebin. Si quieres datos robados de phishing, si estudias cómo funcionan un poco los grupos de atacantes organizados, conocemos unos pocos, de hecho, en Ispace, por ejemplo, que funcionan de una cierta manera. Y esa cierta manera significa poner los datos robados en un cierto sitio de la página comprometida, un TXT concreto. Pues si tienes la paciencia y el tiempo de ponerte en PhishTank, por ejemplo, que es un repositorio de phishing, a buscar ataques de phishing de un grupo concreto, pues podrías llegar a hacerle un patrón al atacante y robarle los datos al atacante. O sea, ladrón que roba ladrón. Uh-huh. Bueno, no se lo vas a robar porque en el mundo digital nada se roba, todo se copia. Pero sí que la verdad es que es un poco locura a dónde llega la compartición y el volcado de información en la red, ya tanto legítimo como ilegítimo. A los propios atacantes creo que les cuesta controlar dónde acaba la información que ellos mismos roban. Es que, por todo lo que estás hablando, lo que a mí se me viene a la cabeza, o sea, yo estoy maquinando algo contra algún tipo de empresa o de estamento o lo que sea, pero es que a la vez alguien puede estar maquinando algo que casualmente me puede afectar a mí. Hombre, yo la verdad que los ejemplos que he puesto son de poca monta, o sea, son atacantes más bien amateur. ¿Y serios? Los serios supongo que pueden llegar a tener más cuidado en este aspecto, pero como dices, nadie libra a nadie de tener este tipo de nada. Nadie libra a nadie de nada. Es bastante complicado. Por ejemplo, es bastante, bastante, bastante habitual. Conocéis hemos hablado de las botnets, por ejemplo. Zeus, o que no sé muy bien a qué se llama hoy en día Zeus, la verdad. Pero bueno, El tipo, yo lo llamo el malware que inyecta código en las páginas de los bancos en tu navegador, crea una botnet, ¿no? Es el kit de creación se vendía. Luego, conforme aparecían versiones más avanzadas, las más antiguas como que se filtraban, ¿no? Y ya las podías descargar como descargas películas piratas de cualquier sitio. Bueno, pues esos kits de creación, a su vez, troyanizaban a la persona que estaba intentando crearlos. Normalmente están troyanizados a su vez. Por tanto, un recién llegado a este mundo que dice, bueno, vamos a ver, qué guay, me he hecho con el kit de creación de botnet más avanzado del mercado. Me lo he hecho gratis, me lo he bajado. Voy a hacer mi botnet, voy a empezar fabricando aquí, voy a estudiar la página de los bancos para ver qué código le inyecto y tal, y intento robar a la gente, infecto. Pues resulta que suelen, la mayoría de las veces, estar bastante infectados y acabar el propio que quiera atacar, atacado por un tercero que no se sabe muy bien la intención. Es una especie de sálvese el que pueda y roba y corre, ¿no? Coge el dinero y corre. Y es un mundo bastante, bastante curioso y agresivo en ese aspecto, donde espero, como dices, que los profesionales sean profesionales. Porque si no... Sí, porque a su vez... Pues estamos perdidos si no. Sí, y aún así, bueno, nadie sabe muy bien cómo hace Anonymous para volcar esa información, ¿no? Y lo hace a profesionales y se atacan entre grupos, ¿no? También es complicado. Parece que la OTAN considera a Rusia, junto con China e Irán, a los ciberagresores potenciales más peligrosos. Así lo habrían afirmado fuentes de la Alianza Atlántica al diario ruso Kommersant. Antes de contestar a por qué es así, hay que subrayar que la OTAN planea realizar el próximo mes de noviembre unos ejercicios militares en los que figurará como un hipotético agresor un país africano en conflicto con la OTAN. De acuerdo con este guión del simulacro, los hackers del país en conflicto con la OTAN logran dañar los equipos electrónicos de un avión de transporte y este cae en territorio de Hungría. La catástrofe aérea causaría muertos entre los militares de la OTAN y entre civiles de ese país. Simultáneamente, los hackers lanzarían ataques contra infraestructuras de vital importancia de Estonia y lograrían paralizar también aquel país. Sin embargo, aunque en ese guión se habla de maniobras con un país africano, fuentes de la OTAN confiesan que se considera que la principal amenaza cibernética proviene de Rusia, China e Irán, como decíamos. Según los analistas, esto es porque son los países más poderosos fuera de la Alianza Atlántica. Escuchamos los motivos concretos que dan los expertos sobre este tema. Elegir a estos países que comentamos como posibles amenazas es, creo que, lógico, ya que han demostrado su potencial tanto de armamento como en otras funciones en temas de guerra. Básicamente deben ser maniobras militares estandarizadas. Ejercer cualquier actividad, tanto militar como de otro tipo, requiere de una práctica. Uno no puede llegar a realizar cualquier tipo de acción de la manera más correcta sin haber ensayado antes. Por lo tanto, esto está estandarizado en todos los ejércitos y más cuando estamos hablando de la OTAN. Pues la estrategia a seguir por parte de la OTAN en caso de un ataque cibernético es aplicar el artículo 5 del Tratado de la Alianza Atlántica sobre Seguridad Colectiva e intentar así encontrar al agresor y asestarle un golpe demoledor, ya sea con medios cibernéticos o armas tradicionales. Pero varios países y organizaciones ya tienen planes de defensa específicos en caso de sufrir un ataque cibernético. Estados Unidos ya ha empezado a desarrollar las armas cibernéticas que se podrían emplear en el caso de un hipotético conflicto. El secretario de Defensa, Leon Panetta, señaló que los enemigos de Estados Unidos buscan crear herramientas avanzadas para atacar los sistemas de control informáticos que operan en plantas químicas, plantas de electricidad, agua y transporte. Sus acciones podrían causar pánico y destrucción e incluso víctimas mortales, advirtió el secretario de Defensa. Semejantes ataques contra infraestructuras críticas, según Panetta, podrían resultar en un ciber Pearl Harbor. Por su parte, el jefe del Estado Mayor ruso, el general Nikolai Makarov, declaró que Rusia debe estar preparada para las guerras del ciberespacio. En su origen, los cuadernos de bitácora eran unos diarios utilizados en los navíos para llevar un registro de su actividad, tanto la experiencia de alguien concreto como de una situación en particular. Este concepto ha evolucionado hasta nuestros días y se le ha sido otorgado otros nombres, pero la base es la misma: llevar un registro de datos y acontecimientos durante nuestras travesías. En Cuadernos de Bitácora no solo queremos que nos acompañéis a través de nuestras tertulias y publicaciones digitales, sino que forméis parte de las mismas. Nos interesa vuestra opinión, vuestro trabajo, vuestra inquietud. Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, que nos atrapa, que desconocemos. Búscanos a través de Facebook, Cuadernos de Bitácora, o en nuestra página web, cuadernosdebitácora.com. Si lo deseas, puedes mandarnos un email a cuadernosbitácora@gmail.com. ¿Deseas acompañarnos en nuestra propia odisea? Cuadernos de Bitácora. Un viaje a un universo que nos envuelve, que nos atrapa, que desconocemos. Botnet es un sistema que se ataca a distancia y realmente lo que hace es zombificar el dispositivo, el smartphone por ejemplo, y activarlo al de un tiempo. A ver, activarlo cuando quieras, realmente, cuando necesites tú realizar un ataque. Como decías antes con el tema de generación de botnets, o sea, digo, todo viene a decir que nadie da nada gratis en internet, ¿vale? Cuando nos descargamos este tipo de aplicaciones que te dan un keygen para poder acceder a un software que realmente es de pago, este otro software te genera un keygen que puedes introducirlo para que sea gratuito. Por lo general, y por casi siempre, suelen venir con un regalito, que suele ser una aplicación para controlar tu PC. Vale, casi siempre, no digo siempre, pero casi siempre suele venir con un regalito para crear una botnet manejando tu PC, además de y además publicando esa misma aplicación para que más gente se la descargue, ¿vale? Digamos una especie de gusano para que yo genere un virus que va a actuar como troyano, poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Por lo tanto, al final conseguimos pues cientos, miles, incluso millones, como ocurrió con la red Mariposa, que eran, creo que llegaron a 13 millones de equipos manejados por una sola persona. Ahora, tienes el poder de 13 millones de equipos, de 13 millones de redes a tu disposición para hacer lo que tú quieras. Ya puede ser o atacar a una empresa muy grande porque tú solo no puedes, o no sé, robar toda la información que pase por esos 13 millones de equipos, tanto cuentas bancarias como cuentas de Skype, cuentas de correo, de Facebook, ¿vale? Y después, pues como decíamos, o vender esa información o utilizarla pues para colgarla en Pastebin, para que se haga pública, para lo que sea. Pero realmente, ¿sí? Sí, que la botnet es más un... Es el mismo, volviendo a los orígenes de como casi todo, es un software que permite enviar instrucciones a un sistema. Si lo centralizas en un solo... Que no suele ser uno solo, obviamente. Tiene todo tipo de triquiñuelas para que no haya un punto débil. Si lo centralizas en un solo ordenador que envíe instrucciones, tienes un malware, pues, de la era de Internet. Un malware que no sabe hacer nada en el sistema por sí solo, que simplemente espera instrucciones. Y cuanto más consigas infectar y más consigas pasar desapercibido, más posibilidades de que tu red crezca. Y ahí es donde está la línea de investigación de los atacantes, cómo pasar desapercibido y cómo infectar al mayor número de personas. Y como cada vez que hay una línea de investigación, hay un negocio alrededor de gente que infecta los sistemas y un negocio alrededor de gente para eludir o evadir sistemas de detección. Por ejemplo, últimamente los kits de explotación, los exploit kits, que son un negocio aparte dentro del malware, en el que los servicios que se contratan son para intentar infectar y solo infectar, ya no importa con qué. Tú me dices, oye, infecta de alguna manera con este archivo. ¿Qué hace este archivo? No lo sé. Tú infectas al mayor número de personas. Es un negocio aparte y se descentraliza de forma que operan individualmente. Y las proxies son los que difunden en mayor manera porque están dedicados casi a un cliente las botnets, porque si un exploit kit consigue 1,000, 2,000, 3,000 visitas y la gente de esas 3,000 visitas que tiene 3,000 infecciones, pues tendrá una red más grande. Con una red más potente, como decía Ángel, se consigue lo que quieras. O sea, el límite lo pones tú y tus contactos y lo que te paguen por esa información o lo que tú puedas hacer con esa información robada. Pero no deja de ser el malware tradicional llevado a Internet. ¿Y podríamos tener un escenario apocalíptico en el cual tengamos un apagón mundial? Es decir, Internet está formado por capas, que se llaman tiers, en la cual la primera de todas, digamos, que soporta el mayor peso de la distribución de la red de Internet. Un ataque sobre esas capas me imagino que sería catastrófico. Hay un ataque más no tan a lo bestia, pero, por ejemplo, como hablamos antes anteriormente, sí, deberíamos tirar todos a la vez, por ejemplo, para tirar Internet o para que las operadoras no pudiesen controlar todo ese tráfico o los tiers finalmente se cayesen. Pero hoy en día hay ataques, y ya se ha intentado con malos resultados, el hecho de tumbar DNS. Sí. Cada país, o sea, al final, tiene, o cada institución o cada ISP dispone de sus DNS, y todos los clientes de los que dependen utilizan esos DNS. Entonces, por ejemplo, si yo quisiese tirar Telefónica, por poner un ejemplo, y tuviese 13 millones de equipos como la red mariposa, ¿por qué no intentar tumbar esos DNS? Lo que conseguiría sería que ningún cliente fuese capaz de resolver ninguna dirección en Internet. Es decir, si yo accediese al 8888 directamente, sí podría navegar. Pero si yo tumbase esos DNS, la mayoría de la gente sería incapaz de resolver ninguna dirección y, por lo tanto, no sería tumbar Internet, pero sí simularía y causaría el mismo efecto que tumbar Internet. Ángel ha apuntado los DNS, que es, en mi opinión, efectivamente el punto débil de Internet hoy día. Ya en 2002 creo que hubo un ataque. Hay solo 13 o 14, ¿no? Ruth. Sí, no sé cuánto, pero sí, por allá. 13 o 14, hay uno en España. Digamos que son la cúspide de la pirámide de DNS en el mundo. Significa que no es que dependan de esos 13, ¿no? Pero que son los que están en la cúspide del árbol de DNS en el mundo. Si Internet tuviese un punto débil y tuviéramos que describir ese escenario apocalíptico que tanto mola, Yo iría, no sé, creo que por los DNS, quizás. ¿Por qué? Porque, primero, porque ya se intentó y sí que tuvo cierto efecto. O sea, Internet fue lento en general en el mundo. Sí, sí, medio 2001, sí, se cayeron algunos. Dos, porque los medios, cuando han dibujado un escenario apocalíptico, han tirado también por DNS, porque es cierto, o sea, es cierto de cara al usuario. Un usuario que no se puede conectar a Internet, no tiene Internet. Internet no se ha caído. Internet sigue la comunicación, pero no puede resolver. Como casi todo necesita resolver y un dominio, pues la percepción es que se ha caído Internet. Lo digo porque ocurrió hace poco con... Hay un tipo de malware que te cambia los DNS de tu sistema. Como decía Ángel, si tú consigues que el 8034, no sé qué, ¿no?, que es los DNS de Telefónica en España, que lo tiene, no sé, la inmensa mayoría de la gente, se cayeran esas dos IPs, realmente se cayeran esas dos direcciones IP, la verdad es que para la percepción del usuario, Internet desaparecería para el usuario en España, para la inmensa mayoría. Si se cae ya el 8888, ya ni te cuento. Bueno, ya ni te cuento nada. Por eso, pero imagínate... hay un malware que te cambia los DNS, ¿vale? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de realizar una especie de phishing, ¿no?, en el que tú tienes unos DNS que pertenecen no a Telefónica, sino a una empresa de por ahí, y que hace que tu dirección de tu banco no sea tu banco, ¿vale? Va a otro sitio. Ese malware existe, son los DNS changer, existen de toda la vida. ¿Qué ocurrió cuando el FBI lo hizo bien y incautó esos servidores? Pues que se dibujó ese escenario apocalíptico, porque dijeran, bueno, ya hemos cazado a esta gente, a uno de estas personas que operaban con este rango de direcciones IP como DNS malos, ¿no?, que resuelven mal. Vale, vamos a coger a estos tipos, los metemos en juicio y demás, pero ¿qué hacemos con los DNS? Pues, ¿qué hacemos? Pues apagarlos, ¿no? Es lo lógico. Bueno, no pudieron. Había tal cantidad de infectados que se empezó a hablar de que iban a provocar una especie de apocalipsis en Internet. Internet se va a caer. O sea, todos estos usuarios no van a tener DNS a lo que resolver, no van a poder saber a qué IP corresponde ningún dominio, y por tanto Internet se va a venir abajo. Y dibujaron ese, totalmente equivocado, erróneo y populista, pero ese escenario apocalíptico. Y en cierta manera era la percepción. O sea, yo no tengo ni idea de lo que es una DNS, yo no sé si es infectado o no. Si es infectado y el ordenador me ha quitado el malware, quizás no ha sido capaz de restablecerme las DNS, por tanto, puedo estar toda la vida con esas DNS. Y el FBI tuvo que decir, bueno, pues lo vamos a cerrar en mayo. Bueno, pues no, damos una pequeña prórroga más. Bueno, venga, vamos a dar un pequeño... Porque tenían miedo de que se percibiera que el FBI iba a apagar Internet. Y entre el desconocimiento, lo morbosillo del asunto, de ese titular que tú dibujabas del apocalipsis... Y demás historias y de puntito de verdad, ¿no? Es decir, hay mucha gente que va a perder Internet. Yo creo que si hay que dibujar ese escenario apocalíptico a nivel de Internet, yo iría por los DNS. A nivel de router mucho más bajo nivel, de encaminamiento entre países y otros protocolos de BGP y demás, la verdad que no lo sé. No sé si sería, supongo que también es un punto en el que se podría atacar. La historia más reciente, no sé qué país de Medio Oriente que apagó la entrada a Internet, ¿no? No se puede acceder a nada de ese país. No sé si recordáis esa historia. Pero porque habían apagado, es como si en España, pues Telefónica apagara los routers grandes principales que permiten que Internet entre en el país. Pero esa era como una medida censora un poco y demás. Pero ahí es donde están los puntos débiles. O sea, pueden ser el dedo de un operador de una gran compañía telefónica de un país, la que controle la infraestructura, al fin y al cabo. Yo diferenciaría entre el alto nivel, que es los DNS, digamos, en Internet, y ese bajo nivel podría ser atacado también. O también, si eso no funciona, lo que podemos hacer es bajar hasta la capa 1 de OSI, la capa física, y cargarnos directamente el cable submarino. Efectivamente, otro nivel sería tirar abajo satélites, ¿no? Tirar abajo satélites, cortar cables. Pero eso ya sería guerra física, yo creo. Ya eso con tanques. Hoy en día no podríamos vivir como hace 200, 300 años, ¿no? Si no tuviéramos Internet, por ejemplo. O sea, yo creo que el mundo se colapsaría, ¿no? Había una, había una película en la que se acababa el petróleo, ¿no? Hace tiempo y la gente volvía a vivir. No, se acababa la no sé si el petróleo, la electricidad. Y la gente volvía a vivir como en el oeste, con los mismos medios. Estaba bastante mal hecha la película y demás. Pero era curioso que, bueno, retrataban como un paso hacia atrás muy grande el hecho de perder un recurso que ya se consideraba básico, aunque era relativamente reciente. Con internet, pues, supongo que sí. Yo creo que viviríamos más tranquilos. Pero sí que sería muy complicado. Y sin trabajo, ¿eh? Bueno, ya no buscaríamos. Otra cosa. Sí, sería, no sé qué escenario. El cambio inicial, yo creo que si tenemos internet y estamos tan acostumbrados a utilizarlo, el hecho de que nos lo quiten de golpe, yo creo que sí supondría un cambio muy brusco como para pasar desapercibido, es decir, como para acostumbrarnos en poco tiempo. Yo creo que sería un cambio tan brutal. Es que hoy en día compramos por internet, manejamos nuestro banco por internet, podemos pedir cita por internet a renovar el DNI, o hay incluso ya casos que se están dando de visitar al médico por internet, gente que no puede moverse de sus casas y puede mediante internet comunicarse con el médico y que... con videollamada. Pero si ya no solo eso, sino también el uso del móvil. Todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, va con un móvil que tiene acceso a internet y a mogollón de historias todo el día en la mano. Sí, sí, el hecho de perder el móvil hoy en día, que te caes por la calle y estás solo en la calle, porque tienes un móvil, lo sacas y llamas a una ambulancia. Anteriormente, no sé cómo sería, porque yo la verdad es que no recuerdo la vida antes del móvil, realmente. Se usaba en las cabinas. Sí, y se sobrevivía. Sí. Yo he tenido, la verdad que hace poco he estado en Cuba y es la experiencia más cercana a no tener internet, ¿vale? Una semana. Y wow. Ciertamente era raro, ¿vale? Yo me sentía un poco raro, no había sí móvil, pero no se podía navegar por internet, la conexión era desesperantemente lenta, muchos de los servicios, cualquier servicio americano tiene prohibido ofrecer servicio en Cuba, por tanto, olvídate de muchas cosas que consideramos habituales hoy en día, como tu correo de Gmail. Si era de Gmail, sí, pero si lo tenías mapeado en Gmail, no podías consultarlo. Era frustrante, ¿no? La palabra es frustrante. Estuve una semana y estaba frustrado por la lentitud. Yo creo que perderlo o incluso acostumbrarnos a una velocidad inferior a la que tenemos hoy en día es bastante frustrante. Pero también, bueno, durante esa una semana sabes que tiene final y demás. La gente allí era muy feliz. Y no tenía ningún problema, ¿vale? Estaban todo pero bien. Pero porque no lo han conocido. No lo han conocido, se lo han arrebatado, es cierto. Pero, vamos, yo estuve una semana, si me pones allí tres, yo creo que me quedo tan tranquilo. O sea, no hay escenario de esto apocalíptico en este sentido tampoco. Y a todos nos acostumbramos y se sobrevive. Yo supongo que todo esto que estamos hablando, ¿no? De cómo se introduce el ordenador, de tal, todo lo que hemos hablado en, o todo lo que, mejor dicho, habéis estado comentando en más de una hora y media de tertulia, se está produciendo todos los días, a todas horas y a cada momento, ¿no? Yo pienso que sí. Seguro, ataques a todos los niveles. Cualquiera que revise unos logs de una página puede verlo, tanto automatizados como un poco personalizados, y a todos los niveles en ya te digo que el malware del que hemos estado hablando, profesionalizado, no se sabe muy bien cuando empezó, ha estado años funcionando, no sabemos el que está funcionando ahora, lo sabremos en el futuro y cuántos años ha estado funcionando. Por tanto, claro que se está produciendo. También los robos a través de internet a nivel de usuario, robos y estafas todos los días, desde a mi padre pasando por cualquier usuario medio que le suscriben desde mensajes premium en el móvil hasta realmente transferencias de este tipo fraudulentas porque le han robado las contraseñas del banco y le han troyanizado el móvil o le han robado las coordenadas, la tarjeta de coordenadas. Esto es a diario. esto es a diario y los usuarios sufren bastante cuando, si te infectan el ordenador, vale, pero si te roban 3.000 euros, que es más o menos el mínimo que te pueden robar en una transacción de tu banco, el usuario lo pasa bastante mal. Y cuando el mundo virtual se pasa al físico y ves que te ha tocado el bolsillo, yo que he tenido la oportunidad de conversar con mucha de esta gente porque realizamos los forenses a los equipos para ver cómo han estado infectados, y que te está contando que ha perdido 3.000 euros, que ocurre aquí, que si se lo va a devolver el banco, la frustración, como digo yo, el jiji jaja de estamos en internet a, hostia, es que esto es real, ¿vale? Este dinero lo tenía en el banco y ya no lo tengo. Es un paso bastante duro de asumir para la gente y que yo creo que esto como que te hace mayor de repente, ¿no? Estas personas que le roban porque está troyanizado y el sistema, se hacen mayores de repente y dicen, bueno, esto no es un juego y internet está aquí y afecta a mi banco, ¿vale? Y afecta a mi dinero y tengo 3.000 euros menos. Es evidente que la gente, o el usuario, digamos, de a pie, pues como que no es consciente de los peligros que entrañan las redes, ¿no? Sí. Hoy día tenemos smartphones, tablets, cada vez los dispositivos son más pequeños, con más potencia, con más capacidad de ir a la red de internet, pero yo, hablando con muchos de ellos, realmente les importa muy poco la seguridad. Y en este sentido, los medios de comunicación yo creo que hacen muy poco tampoco por informar correctamente, ¿no? Y los medios... Sí. ¿Vosotros creéis, por ejemplo, que se debería de informar más? Alejandro. Habla un poco. Sí, hombre, cómo no. Siempre hay que informar más, aunque yo creo que no está tanto en los medios, sino más bien en los fabricantes de software, los que deberían de tener responsabilidad sobre el producto que están entregando a sus usuarios. A mí no me vale tener un sistema con el que no me siento seguro. Yo tengo amigos un poco paranoicos que han dejado Android porque no se sienten seguros con Android, porque conocen su seguridad. Dicen, me voy a un sistema que me gusta menos, como es iPhone, pero sé que es más seguro. Y al final no es un tema de tanto de formación, sino lo que... sobre la responsabilidad que tiene al final el fabricante sobre lo que está vendiendo. Y ahora mismo te pueden entregar un churro de aplicación llena de agujeros y te la tienes que comer y esperar a que salga un parche, algo que solucione el problema. Y estamos acostumbrados a que Java, por ejemplo, se actualice todas las semanas en nuestro PC y a nadie le extraña ni nadie dice nada. Pero es el problema de raíz, creo yo, vamos, que los fabricantes pasan en canoa de lo que están vendiendo. Yo tenía... pasan en canoa porque los usuarios no nos preocupamos tampoco, ¿eh? Bueno, poco a poco, o sea, a esta gente a la que están robando dinero, ya te digo yo que sí se preocupa. A lo mejor no te preocupas de si estás subiendo la foto de tu prima a Facebook, pero si te han virlado dinero de tu cuenta corriente, la siguiente vez ya vas a asegurarte que no te vuelva a ocurrir. Y yo creo que la gente cada vez es más consciente, no es también es un tema de trayectoria. Aunque internet lleva mucho tiempo, la gente joven sí es más consciente, yo creo, de lo que se mueve. Lo que pasa es que si nos vamos a generaciones anteriores donde no han nacido con la tecnología entre las manos como nosotros, pues claro, ahí se desvirtúa un poco, ¿no? Pero yo creo que cada vez todos somos más conscientes de los riesgos que hay, o eso quiero pensar, no sé, lo mismo me estoy engañando como una vez tú metiendo la cabeza bajo la arena, pero tengo fe en que cada vez estamos en mejor lugar. Yo tenía un profesor que nos decía, un profesor de informática cuando hice la carrera, nos decía siempre por qué para conducir un coche hace falta sacarse un carnet y para manejar un ordenador te lo dan en la tienda cualquiera y comienzas a utilizarlo. Realmente lo que yo creo que hace falta, como decía Alejandro, es que la gente, es formar a la gente para que sepa qué peligros puede encontrarse la red y tener un poco más de cuidado a la hora de, como decíamos antes, de subir cualquier cosa a Facebook, de subir cualquier cosa a Twitter, de proteger tu identidad, de proteger tus datos, de no ejecutar cualquier cosa que te descargas de internet. Es un poquito formar a la gente para que sepa a qué se enfrenta y qué peligros tiene internet hoy en día. Eso explícaselo a los niños de 10, 12, 13, 14, 15 años. En este sentido, Ángel, vosotros hicisteis un capítulo especial en Mundo Hacker hablando de la inseguridad de las wireless. Y había un caso que hizo uno de vosotros en una estación, en Atocha, creo, que fue increíble. O sea. Sí, sí, sí. Porque realmente la gente confía en lo que ve. Yo vi una wifi abierta y quiero internet. Me da igual. O sea, no es que me da igual, sino que no sé qué peligros corro a la hora de conectarme a una wifi abierta y comenzar a navegar por internet. Pues es tan simple como si yo he creado esa wifi, todo el tráfico que tú generas está pasando por mí. Yo puedo ver tu tráfico, modificarlo, o sea, no solo verlo ya, sino modificar para hacer lo que yo quiera con tu cuenta. Podemos coger la cookie de sesión, Lo que yo no entiendo es por qué mi madre, la pobre con sus 55 años, tiene que saber lo que es el SSL, el WPA de su router wireless y cómo configurar, cómo asegura su teléfono. No sé. No, es que no está en el usuario. Yo es que no tengo por qué formar a la gente en tecnología. La tecnología tiene que venir dada para que el usuario esté seguro. Tienes toda la razón. Si no me refiero a que seas solo el usuario, sino, o sea, también es cierto todo lo que has dicho antes, es cierto. Tiene que ser las empresas también las que den esa seguridad. Pero el usuario también tiene que tener unos conocimientos básicos a la hora de utilizar un servicio. Sus conocimientos básicos se tienen que limitar a saber cómo subir una foto a Facebook. O sea, ¿por qué tiene nadie que saber absolutamente ningún tecnicismo para que la tecnología funcione tal y como se espera? Es decir, yo a mi madre le he dado un iPhone y es que le he dicho, mira, haz absolutamente lo que quieras. Estoy simplemente, cuando ponga aquí actualizar, le das al botoncito para actualizar por si hay algún tema de alguna novedad o algo por el estilo, pero tengo la garantía de que no le va a pasar nada porque es un sistema seguro en el que la seguridad está diseñada por capas de una forma correcta y mi madre no tiene por qué aprender nada. Centrado en tu madre, es cierto, no tiene por qué saber eso, pero por ejemplo, en Facebook tiene la opción de securizar mucho tu cuenta para que nadie pueda ver tu información. Es decir, simplemente darle una opción de decirle, quiero securizar esta aplicación. Ahí voy, a que habría que crujir entonces a Facebook por no poner esa configuración por defecto a todos los usuarios. Sí. Yo tengo sentimientos encontrados con eso, porque realmente sí que es cierto que no tienen por qué saber lo que es SSL. Pero si a mí me falla el certificado hoy, no hace 5 años, pero hoy, el cartel que te sale en el navegador es grande, es bastante grande. Y ya no digo que sepa lo que es SSL, pero si dice, oye, cuidado, que esto puede no ser seguro, y te lo salta a la torera, también lo puedo comprender, ¿vale? Digo, es que no tengo ni idea de lo que me está diciendo y yo tengo que acceder a mi banco. Pero si yo voy a mi banco de la esquina y pone un cartel en la puerta que pone cuidado, este banco no es seguro, no creo que te tomes en serio el mismo cartel en el navegador. Pero si yo no te dejas de acceder, Sergio, o sea, es que el concepto no debería de ser de me paso la seguridad por el forro y sigo accediendo pese a que de aquí hay algo que no cuadra. El concepto debería de ser que el navegador diga que el certificado SSL no es seguro, no accedes, llama a tu banco por teléfono y que lo arreglen. Quiero decir, que sea más duro, más estricto. Sí, pero al final no lo estás delegando en el usuario. Es decir, si sabemos que el usuario no sabe leer o no quiere leer o las pantallas con el fondo rojo les dan igual, pues que no accedan, pues llamas por teléfono y ya verás cómo te evitas de problemas. Es decir, en cuanto le das la posibilidad de que la cague, la va a cagar. Por lo tanto, hay que eliminar esa variable de la ecuación. Me gusta la definición. Si no quieres que la cague... Donde pueda cagarla, la va a cagar. Sí, por supuesto. Eso, me gusta. Pero sigo insistiendo que una formación básica y una formación ya no básica, sino, o sea, es decir, internet realmente es casi nuevo, es decir, tiene pocos años. Tanto la gente que ahora es mayor, cuando nació internet, pues vamos a poner el ejemplo igual cuando nacieron los coches. Es decir, una persona mayor, ¿por qué maneja el coche sin un certificado? Es decir, sin antes pasar un examen. No debería, sino, es decir, toda la nueva generación, me estoy refiriendo a toda la nueva generación, y de hecho ya se está aplicando, poco a poco hay muchos más cursos de informática en las universidades, en los institutos y en los colegios desde pequeño, comienzan ya a darles cursos de informática, pero simplemente informática a nivel de esto es internet, aquí puedes subir tus fotos, aquí puedes... Pero falta una base de seguridad de informática, que es algo relativamente nuevo, que sí se debería enseñar a la gente que ahora está comenzando con internet. Da igual que sean mayores o sean pequeños, pero unas bases de seguridad informática, de qué puede llegar a pasarte si haces mal uso de internet, Yo lo veo muy, muy, muy necesario. Para mí ese asunto ya no, como has dicho lo de los coches, que no, no, o sea, es el proceso natural de las cosas. Surge una tecnología, aparece, se usa indiscriminadamente, cuando aparecen los problemas es cuando se intenta solucionar. Con los coches, como has dicho, antes de que se instaurara, no sé, la licencia de conducir y haya y hubiera unos cursos, no sé cuánta gente murió por no saber conducir un coche, cuánta gente se la pegó, ¿no? Pues igual, yo supongo que es el proceso natural de las cosas. O sale una tecnología, se intenta rentabilizar, se intenta hacer popular. Una vez que es popular surgen los problemas y cuando surgen los problemas se intenta solucionar esos problemas a base de parches. Es el proceso natural, ya ni no debe, no creo que deba ya indignar ni sorprender que se aprenda, digamos, a base de palos. Y el hecho de que sea tan estricto con un cartel y en vez de advertirte te eche esa conexión, como sugiere Alejandro, que podría ser perfectamente una solución, lo que pasa es que daría más problemas que soluciones y los propios usuarios no lo aceptarían. Yo te puedo indicar ahora mismo dos, tres bancos que según cómo accedas te da un problema de certificado siendo válido. Sergio, los propios usuarios no lo aceptarían. Sergio, yo trabajo en un banco y el problema es que a ver, el propio banco te va a decir, mira, si al tío le falta un certificado, yo no quiero que me llenes el call center con llamadas que me va a costar a 0,5 la llamada o lo que sea. Asumen pero es un tema histórico, o sea, quiero decir, en cuanto cambia el chip. Si hubiera sido de la otra manera, desde los orígenes, ahora no tendríamos el problema. Pero yo creo que no es tarde. O sea, no porque haya problemas históricos no significa que las nuevas cosas que se están creando hoy en día tengan que tener problemas heredados. Creo que no es tarde, claro que no es tarde. De hecho, lo que creo, como he dicho, que es que es una tecnología inmadura. Aunque nos parezca que va muy rápido, va bastante más lento de lo que parece. Es todavía inmaduro y es el proceso natural. No es tarde, claro que no es tarde. Llegará, pero que todavía creo que estamos, el sistema es más inmaduro de lo que nos creemos, porque lo vemos con tantos colorines tan chulos, con tantas fotos y tan rápido, pero el fondo, el trasfondo sigue siendo muy, muy, muy, muy relativamente reciente y tenemos una percepción diferente, yo creo, de lo que es, no por más colorines es mejor, ni más moderno, ni más seguro, seguimos funcionando sobre las mismas bases, con TCP del año 73, y con SSL del año 96 y con navegadores de la era moderna del navegador, empieza con Chrome en el 2006, 2007, 2008, no sé. Los navegadores de antes no eran nada, eran un cacho de código en una ventana. Línea de código. Sí, pero que es pronto, claro que no es tarde. ¿Se debería haber hecho desde el principio? Probablemente. Pero que todavía es más al principio de lo que pensamos, estamos más a la izquierda de la línea temporal de lo que yo creo, de lo que parecemos percibir. Yo os digo una cosa, por más que he advertido a muchos conocidos, no subáis las fotos de los críos a internet. Bueno, pues no hacen ni puto caso, es decir, siguen subiendo las fotos de los críos pequeños a internet y es que, claro, es un entorno, el Facebook o el Twitter, tan amigable que es que no se dan cuenta de que eso puede suponer un peligro. Claro. Sí. Bueno, yo, Aitor, ahí he de decir que yo sí soy usuario de Facebook, de las redes sociales, de Twitter. Me gusta, y en su cierta medida no me parece que sean perjudiciales. Tratar de evitar ir contra la corriente con los 500 o 600 millones de usuarios que tendrán ahora es suicidarse. Entonces es una ola que está pasando y tienes dos opciones, o subirte a la ola y aprender a hacer surf, o quedarte haciéndote unos largos en la piscina mientras el resto está en la playa. Yo, como me dedico a este mundo, prefiero coger la tabla de surf y aprender cómo funciona la tecnología, comprenderla. No veo el riesgo real de que alguien suba una foto a internet que sea más o menos pública. Evidentemente, siempre dentro de los límites de lo que el ser humano más básico entienda como coherente, ¿no? Ya no te hablo de gente que ves por ahí que sube foto de borracha, medio desnuda, claro, o cosas por ese estilo. Claro, pero es que te hablo de gente, Alejandro, que es que no pone ni el HTTPS en Facebook. Ya, es que les he dicho muchas veces, configurar el modo seguro en Facebook, porque por defecto viene en HTTP, porque es que no hace si unes que es muy, muy atractivo el entorno, muy amigable, a que cualquier medida que les sugieras supone un coste de su tiempo y sus recursos neuronales que lo ven como un impedimento. Si lo unes a la cultura imperante, pues sí, el problema, sí, pero que no es Facebook, es cualquier, absolutamente cualquier cosa. Facebook no es un peligro en sí, como dice Alejandro, ni muchísimo menos. El peligro es el uso de indiscriminado, y el hecho de que subas una foto no tiene mucha importancia, pero de aquí a unos años, cuando media vida esté en tu Facebook y un día te decidan hacer un profiling de un estudio de tu personalidad porque pujes por un trabajo o te conviertas en una persona pública, ahí no sé si somos conscientes de los problemas, porque mañana podemos ser una persona pública o pasado podemos optar a un trabajo que requiera mucha discreción y estamos echando a perder muchas cosas. Y que además el crío no ha pedido permiso para que le suban. Bueno, eso ya ni hablamos, claro. Claro. Yo el día que me hagan un perfil de esos, que pongan delante de la palabra biografía, lo pongan en pastas duras y me den una comisión y yo tan contento. Hombre, estaría bien que te hagan una biografía, pero a ver lo que ponen, ¿no? A ver si solo ponen la foto de borracho. Que seguro. Vamos a dar un par de pasos atrás, porque nos habíamos quedado con un tema que estaba contando Ángel. Uh-huh. Vale, sobre lo de las redes no seguras y tal. Uh-huh. El caso, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que estabas contando el caso de Mundo Hacker hasta que te lo interrumpí. Ah, el tema de wifi, sí, cierto. Pues sí, la verdad es que volvemos a lo mismo. Es decir, nosotros aquí estamos hablando en plan técnico. Pues los cuatro o los cinco que estamos aquí somos técnicos y sabemos... No, perdón. Los cuatro. Perdón, vale. Entonces, los cuatro que estamos aquí, ¿vale? Y más uno. Somos técnicos. Va yo. Y bueno, y todos estos problemas los conocemos y vemos realmente dónde está el problema. Como decía Alejandro, yo no subiría una foto borracho a Facebook porque... Pero hay gente que realmente piensa que yo subo algo a Facebook y solo lo van a ver mis amigos o mis contactos. Claro. ¿Vale? Exactamente igual que si nosotros ahora... cuando nos ponemos enfermos, nos tomamos una aspirina. A lo mejor ahora mismo hay un podcast de gente, de médicos, que dicen, ojo, la gente cuando se pone enferma se toma una aspirina. Y eso es malísimo. Es desconocimiento de lo que está pasando realmente. Entonces, por eso volví antes al tema de formación. En el tema de la wifi es exactamente igual. Cuando en el programa de Mundo Hacker, Yago, monta un AP falso y la gente se conecta y puede empieza a navegar y puede ver todo el tráfico. Realmente es lo que venía diciendo, es desconocimiento del entorno, de por qué, qué es WPA, qué es web. Como decía Alejandro, no tiene por qué saber una persona qué es WPA o qué es web. Pero sí unos básicos de, si no he puesto una contraseña, lo que yo haga puede estar siendo monitorizado por un tercero. Eso no es cierto, tal que así. Uh-huh. Puede ser un punto de acceso abierto seguro, ¿no? O sea, el problema sí, es que sí, por supuesto, volvimos a que el problema está en el servidor remoto al que se conectaba, que no usaba SSL. Perdona, sí, que te haya interrumpido. No, perfecto. Sí. Quiero decir, el mero hecho de que no tenga contraseña la PEN no significa que su tráfico pueda ser interceptado. Sí, puede ser que no se haya interceptado, pero por ejemplo existen ataques como SSL strip que permiten no generar nunca sesiones SSL, y si se van a generar sesiones SSL, para eso tiene que haber un recurso no SSL. Es decir, si toda la comunicación es SSL, no puedes hacer un ataque de SSL. Por eso he dicho, si no se permite una sesión SSL, directamente no permite la sesión, y la gente que va a navegar a Facebook por HTTPS no se lo permite, directamente le dice no existe la página, no puedo conectarme a ella. Por lo tanto, directamente coge, dice, quiero navegar como sea a Facebook, y lo que va a hacer es el strip, es decir, tú no navegas por HTTPS, sino por HTTP, ¿vale? Hay formas de hacerlo, o sea, realmente sí se puede evitar, si quitas el protocolo HTTP y dejas solamente HTTPS con SSL, pues es imposible realizar un SSL strip, o sea, directamente no va a funcionar, pero me refiero al tema de que la gente sepa de que por defecto yo me conecto a una red wifi que esté abierta. Y no es lo más probable, pero es muy probable que alguien pueda visualizar el tráfico que yo estoy generando. Yo he estado en un McDonald's sentado con el portátil abierto y escaneando las redes, y puedes encontrarte ahí de todo. O sea, puedes ver la gente cómo navega por Facebook, la gente cómo navega a su LinkedIn, cómo... Es decir, el ejemplo que has puesto antes creo que es bastante bueno, lo que has dicho del médico, ¿no? En este momento hay un universo paralelo en el que unos médicos están diciendo, ¿qué hace la gente tomando aspirina? Es cierto. Yo me siento así cuando entro en un taller, ¿vale? Uh-huh. Yo entro en un taller y yo no paso de la junta de la trócola. No tengo absolutamente ni idea de cómo funciona el coche. Entiendo la factura y que es caro y no sé muy bien qué me han hecho. Y te aseguro que en mi taller el tío se esfuerza en explicármelo, ¿eh? A ver, la única diferencia que considero yo es que yo intento darle importancia, ¿vale? Intento entenderlo. De verdad que pongo todo mi interés en entender cómo funciona el coche. ¿Y por qué hay que cambiar el carburante de diésel o no sé qué? La trócola del diésel. ¿Y por qué tengo unos muelles delante y un cigüeñal dentro del motor? A ver, de verdad que lo intento, pero es complejo, en serio. Lo que yo no tolero en la gente es que ni lo intente, ¿vale? Pero eso me molesta, o sea, el hecho de que yo le diga, mira, que es que tal, puedes poner esto, puedes hacer esto para intentar hacerlo más seguro. No, es que no me importa, a mí sí me importa, porque depende. Además, me hace gracia porque el del taller me pregunta, ¿qué hago? ¿Lo cambio? Y digo, yo qué sé, o sea, ¿cuánto me va a costar? Y dime, ¿me puedo matar? Y yo siempre pregunto lo mismo. Es cuestión de seguridad, ¿me puedo matar si no me lo cambia? Hombre, pues no, mira, no lo cambia. Eso me pasa a mí, Sergio, pero con tablas has. Sí, no. Pues igual. Entonces son, o sea, en cierta manera me pongo en posición de la gente. Y el único problema es de más o menos interés a la hora de aprenderte, de intentar poner interés. Pero es duro, ¿eh? Sí, pero a mí me resulta muy duro entender un motor, me resulta muy duro que lo arreglen, no lo entiendo. Pongo cierto interés, pero voy lento, voy a mi ritmo. Entiendo que a las personas le pasa lo mismo, por eso, como decía Alejandro, hay que darle facilidades. Pero lo que no se puede tolerar es un desinterés absoluto, porque esto ya no es un sitio de cuatro frikis, ¿no? De internet, hay alguna realidad detrás. ¿Debemos de pensar entonces que las wireless son inseguras? No, absoluto. ¿Por qué no? Sí, lo único que ha hecho inseguro a la wireless es, como volvemos a lo que decíamos, a un tropiezo inicial muy gordo que fue el web. Eso fue horrible, o sea, fue una cagada inmensa en la que se dio un protocolo fundamentalmente inseguro desde su definición, aunque usara mucho cifrado, y ya está, eso, el web se ha erradicado, me gustaría pensar. Pues no, prácticamente, no. Bueno, la verdad que no está erradicado. Yo llamo erradicado de que por defecto no te lo dan normalmente en los routers nuevos desde hace mucho tiempo. Entonces eso marcó mucha inseguridad, hizo que las wireless se consideran muy inseguras, porque realmente lo eran. O sea, el web era totalmente seguro. Luego hubo otra cagada de Yastel, de Telefónica y tal, de entregar las contraseñas por defecto que se podían saber. Eso también le ha marcado como bastante inseguro históricamente. Pero en sí, es un protocolo perfectamente válido, que no hay mucha diferencia con pincharte tu cable Ethernet a tu red. Que pueda haber otro punto en el que otra persona esté conectada y tú no lo sepas, pues exactamente igual que en la wireless, tiene la misma, claro, la misma, claro, inseguridad. Porque, o sea, la WPA se puede romper. El WPA es complicado de romper. Sí, se puede romper condicionario y con mucho tiempo. Y dependiendo de qué contraseña, o sea, si has puesto una contraseña que está en el diccionario, sí, es verdad que en 20 minutos la puedes sacar. O una que no esté en el diccionario y se muy corta, o sea, solo los si se corta, o sea, números. Ya depende de tu contraseña, ya no va a estar el problema en el WPA en sí. Tiene ciertos defectos que hacen que se acorte el tiempo necesario a la hora de hacer fuerza bruta. Pero eso se soluciona con una contraseña más grande y más aleatoria. Sí, se recomienda poner una contraseña larga, como en todo. Pero el WPA no tiene grandes problemas, y el WPA2 menos, porque en vez de TKIP usa otro cifrado. Entonces es más segura, sí, pero el problema fue un tropezón histórico que se hizo ahí al principio. Pero no sé por qué eso de que las redes wireless son... Que mañana sale un ataque matemático WPA que lo ha roto. Bueno, pues estaremos otra vez en un sitio inseguro. Pero no lo veo mayor problema. Mi amigo, ¿cómo estás? El descubrimiento de un nuevo y complejo virus informático abre una nueva etapa en la ciberguerra. Se trata de Flame, considerado la mayor ciberarma de la historia del espionaje. Sus descubridores de la compañía rusa fabricante de antivirus Kaspersky aseguran que llevaba operando en la sombra al menos 2 años. Creemos que se trata de uno de los raros ejemplos de ciberarma e ilustra el hecho de que hay algunas operaciones de guerra cibernética que se desarrollan en secreto. Una de las características clave de la ciberguerra es que es totalmente secreta. Irán, los territorios palestinos, Sudán y Siria son los países más afectados por el virus Flame. También lo están en menor medida el Líbano, Arabia Saudí y Egipto. ¿Pero quién está detrás de esta ciberarma de espionaje? Según Kaspersky, uno o varios estados, aunque no cita nombres. La similitud entre Flame y el virus Stuxnet hace que todas las miradas se fijen sobre Estados Unidos e Israel. Vamos a entrar en lo que es la recta final. Me gustaría que nos contaseis casos de vulnerabilidades o de ataques pues que hayan sido sanados. Al principio habéis hablado de la central nuclear iraní y me gustaría que contaseis algunos casos que vosotros creáis que son o buenos ejemplos o que son graciosos. Bueno, no hemos hablado, o según vuestro no hemos criterio, hablado de China. Bueno, venga, pues vamos a meternos con China y después nos metemos con él. Los chinos. Venga, vale, nos metemos con esto, hacemos un breve repaso por lo de China versus EEUU y luego contamos lo que estaba diciendo. A ver, ¿quién empieza? China versus Estados Unidos. Bueno, China, lo que está ahora mismo es el tema de China, Estados Unidos. Últimamente creo que ha pasado un par de cosas que no me he enterado muy bien. Pero bueno, todo ha empezado y de hecho sigue siendo por tema de espionaje. Bueno, hablamos al principio de qué tipos de ataques pueden haber. Pues el más actual ahora mismo con el tema de China es el tema de espionaje. De hecho, China ha conseguido sacar gigas y gigas de información de Estados Unidos. Se comentaba por ahí en una noticia, que no sé si creer o no, que Estados Unidos está pensando incluso en contraatacar físicamente, es decir, ya llevando su ejército a China, si continuaba el tema de ciberguerra entre China y Estados Unidos. Es decir, estamos saltando ya del ciberespacio. Si fuese cierta la noticia, que no lo puedo corroborar, pero si fuese cierta, estaríamos saltando ya del ciberespacio a la vida real, físicamente, ¿vale? Por lo tanto, no sé, considero un poquito, vuelvo a decir que no sé si creerme la noticia, pero si fuese así, sería algo bastante, bastante grande, en términos de pasar, de llegar a una nueva era de terrorismo, una nueva era de guerras, que serían las guerras cibernéticas. Siempre se ha dicho que en el futuro las guerras se manejarían desde un PC, desde la base militar de un estado, y realmente es lo que está llegando. Hay películas antiguas en las que se veía como el futuro fuesen las guerras de esta manera, y realmente pienso que actualmente, gracias a China y a Estados Unidos, o gracias o por desgracia de estos dos países, creo que está llegando poco a poco este evento de ciberguerras a nivel físico. Yo, con respecto a lo de China, pues no sé qué decir exactamente. China tiene muchos recursos también en cuestión del malware, lo que pasa es que es más local, hacen malware por y para chinos. No se distribuye tanto a través del mundo. De hecho, el creo que el mayor vendedor de antivirus del mundo es un antivirus chino, es Rising, porque tiene un producto local, ¿no?, para ellos. Y se genera mucho malware, están muy metidos en el tema tecnológico. Lo que pasa es que, como es un mundo aparte, se sabe que están detrás de muchos ataques a gran escala, pero no puedo aportar mucho más al respecto. No, la verdad es que, como decía Ángel, las noticias de este tipo hay que ponerle cascabel al gato, y muchas veces pues China es un objetivo de, bueno, me han atacado los chinos o este ataque viene de China. Siempre se ha dicho que muchas de las IPs de los ataques casualmente son de China. También es cierto que en China hay un nivel de piratería y de infección de Windows salvaje, Por tanto, es un buen sitio donde buscar proxies anónimos y donde sentar tu base de si quieres pasar el desapercibido. La verdad que no sé mucho más al respecto. Sí, la verdad es que es difícil darle credibilidad a todo esto porque realmente un ataque de entre países, estamos hablando de ciberespacio, por poner el ciber delante de todo, pero realmente si yo soy el gobierno chino, yo no atacaría desde mis redes de China, porque directamente lo que hace Estados Unidos es corto todo el tráfico que venga de China y fuera. Si no, realmente China lo que debería hacer, o no sé si está haciendo o no, realmente aquí sé que hay que hablar con mucho cuidado, pero el hecho de que yo si soy China y quiero atacar Estados Unidos, yo infectaría equipos de Estados Unidos y atacaría desde dentro. Es la posibilidad que nos da el hecho de atacar en Internet. Yo infectaría a todos los equipos que pudiese, o desde Rusia, o desde cualquier país, y atacaría desde ahí. Por lo tanto, sería mucho más complicado el hecho de cortar todo el tráfico que venga desde China para evitar un ataque, sino que estamos desde dentro. Si cortamos el tráfico interno, estamos provocando una negación de servicio a nosotros mismos. Por lo tanto, no sería útil. Hombre, me parece un poco tonto porque se está diciendo, se ha nombrado varias veces durante la tertulia, que es muy complicado detectar el origen de lo que está pasando, claro, y ahora de repente, no, es China, señalado con el dedo. Bueno, es complicado, pues, complicado detectar el origen en el momento en el que te atacan, es decir, tú, claro, ves los ataques, pero es muy complicado ubicar una zona concreta. Luego igual... Pero no se basa solo en IP, ¿eh? Tampoco digamos que se basa solo en IPs. Para decir un ataque viene de China hay otros indicios, parte de código, fechas, strings en los binarios, codificación de los caracteres. Hay un montón, pero son todos indicios, nunca pruebas, ¿vale? ¿Alejandro? Sí. No, yo creo que ya lo habéis dicho todos vosotros, vamos, que por un lado sí están los informes estos que también pueden ser, vamos, esto ya pues, opiniones hay mil, un poco de propaganda por parte del gobierno americano sobre los ataques chinos, y luego está el típico humor que se hace también, que dicen que el proyecto este de espionaje de la NSA, el famoso PRIMS, que ha salido ahora tanto en prensa, que dicen que justifica un poco los ataques chinos, que son todos ataques chinos porque la NSA había subcontratado a China, que es más barata espiar a su propio gobierno, ¿no? Entonces, al final, sí se les acusa, pero como decía Sergio, no queda del todo claro. Y luego está que jurídicamente va a ser complicado, ¿no? Hay un vacío legal. Claro, el hecho de que, es como, por ejemplo, yo ahora mismo quiero atacar a la empresa que tengo al lado de mi casa. Yo no ataco desde mi IP, sino me cojo un proxy y estoy atacando desde Sudamérica, por ejemplo. Las leyes de Sudamérica son diferentes a las de aquí. Por ejemplo, en Estados Unidos hacer un escaneo de puertos es ilegal y es considerado terrorismo. Por el hecho de que, ¿qué haces escaneando mis puertos si no vas a hacer nada? Es decir, no... Y la ley eso lo contempla y... Por ejemplo, en toda la zona de Sudamérica no está contemplado el hecho de ciberataque en sí. Por lo tanto, después entre las partes legales en las que estoy atacando una empresa. ¿Se considera terrorismo o se considera simplemente un tío que está aburrido en su casa? La pena de cárcel por terrorismo serían 30 años y las telefónicas o cualquier servicio está obligado a darte la IP de la persona a la que está conectado. O la persona que está realizando el ataque, que está escondida detrás de un proxy. Si se considera simplemente un tío que está aburrido y está haciendo un ataque, la pena son de 3 meses. Por lo tanto, no están obligados, al no ser terrorismo, no están obligados ni a darte la IP ni nada. Por lo tanto, hoy en día también hay muchos ataques que se consideran que pueden ser ataques grandes y pueden causar daño, pero no se consideran terrorismo y por lo tanto hay un vacío legal ahí en el cual esa persona no puede ser castigada. Pueden pillarte, sí, pero tienes que primero hablar con Sudamérica, el servidor que está haciendo de proxy, que te dé la IP. Que por lo general no suelen darte información si no hay dinero por delante o si no es algo que les obligue la ley a hacerlo. Por lo tanto, hoy en día el tema de ataques en Internet y conseguir saber quién es, a no ser que sea ese tipo de ciberguerras en el cual un país obliga a otro a soltar toda la información referente a la persona o al grupo de personas que están atacando, es muy complicado conseguir saber quién realmente te está atacando. Por lo tanto, el vacío legal ahí es bastante grande, yo creo. Bueno, ahora sí. se ríen. Es que hay, bueno, voy a decir, se ríen porque se está en el chat. Pero bueno, vamos a dejar ese distringulis. A ver, casos así un tanto que hayan tenido repercusión o que hayan sido sonados o que vosotros creéis que se puedan o se deban contar. Yo contaba yo antes el tema. A ver, todos a la vez, no, por favor. Venga, todos a la vez. Ángel, venga, tú primero, te ha tocado. Bueno, hay varios ataques. De hecho, hace no mucho, hace 2 años o así, se atacó al FBI, se atacó a, pues como comentábamos antes, a la NASA. Que son ataques pues muy sonados, pero por el hecho de darse publicidad. Al final lo único que hicieron fue hacer un deface a la página de la NASA y poco más. Pero todo esto al final viene por darse publicidad a un hacker, eso que siempre cuelgan en la pantalla de inicio, en el index. You have been hacked by... Y sale, aparece una calavera y todo muy grotesco y todo muy, muy fashion. Vale, pero realmente desde hace mucho tiempo pues se vienen haciendo ataques bastante grandes, por ejemplo el de Sony que comentábamos antes, les trajeron un montón de información, ataques a Google, por ejemplo, que iba a decir, ¿fue China o fue Japón? El ataque a Google, que consiguieron sacar todas las bases de datos, que fue bastante sonado también, o por ejemplo, y hoy en día seguimos igual. De hecho, hace poco más de 2 meses que fue hackeado el sistema de defensa de Estados Unidos. Había un tío que llevaba meses navegando por dentro del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, viendo información, pasando de servidor en servidor, hasta que de repente alguien, por ver un log que esta persona lo que hacía era navegar dentro de la organización y cada poco tiempo borraba los logs. Pues fue pura suerte que alguien de repente vio un log antes de que lo borrase y dijo, saltó la alarma, saltaron todas las alarmas, cerraron todo y ya se dieron cuenta que había alguien dentro desde hacía 6 meses dando vueltas por ahí viendo toda la información. No fue muy sonado por el hecho de que, pues, lo típico, Estados Unidos paga para que nadie sepa este tipo de cosas, pero al final algo de información se filtró, pero no tampoco se decía hasta dónde llegó ni qué fue capaz de hacer. Vale, pero ataques de ese tipo ocurren todos los días y que no se vean es una cosa, que no se cuenten en los medios de comunicación es una cosa y que no ocurran es otra muy, muy diferente. Venga, Alejandro. Bueno, yo por ser el primero históricamente me quedo con el de Rusia y Estonia, que comenzó por mover una estatua y origen político y bueno, también para terminar quería dar un poco de tranquilidad a los oyentes porque grandes compañías, yo como ya he dicho trabajo en un banco, hacemos este tipo de pruebas de denegaciones de servicios, de APTs, de malware, este tipo de cosas, todas están bastante controladas y pese a lo que podamos decir aquí en modo más paranoico y comentando lo que son noticias, porque no dejan de ser noticias, las cosas están bastante atadas, vamos, que no es fácil que se lleven a un banco, ni es fácil que le roben dinero a nadie. Nada más. Y yo también rápidamente, lo que contaba antes, es cierto que no te van a robar el dinero del banco porque entren en la red del banco y te vayan a sacar el dinero, eso es altamente improbable, pero sí es bastante probable que te roben el tuyo en tu ordenador. Y eso es lo que hay que entender, ¿vale? Que es lo que parece que todavía tenemos ese concepto antiguo de que se ataca a las grandes redes y demás. Más sencillo atacar al usuario y, por tanto, es bastante más, no solo posible, sino que ocurre habitualmente. Y como anécdota, si queréis, ya he contado, bueno, pues las voces de estas personas al teléfono que le habían robado realmente el dinero del banco a través de un troyano que ni entendían ni cómo ni por qué, pero sí entendían que le habían birlado la pasta de su cuenta. Y a otro nivel sigo pensando que el hecho de que consiguieran no robar el certificado, sino inducir una manera de firmar software como Microsoft, y la historia es genial, invito a todo el mundo a leerla, sobre cómo robaron ese certificado o cómo consiguieron firmar con un certificado de Microsoft binario. Es genial y ahí marca un punto también para mí de inflexión. Bueno, pues os iba a dar el minuto de gloria a cada uno para que contaseis aquello que quisierais decir, pero yo creo que os lo habéis tomado ya por la... habéis empalmado todo de tirón. Así que no sé, si de todas formas, si tenéis algo que decir o queréis hacer algún aporte ahora para finalizar, tenéis vía libre para hacerlo. Por mi parte, simplemente que esto de la ciberguerra, ciberterrorismo, es la guerra del futuro. Lo vamos a ver dentro de poco, está pasando ahora, como diría aquel. Y lo que hay que hacer es invertir en seguridad, concienciar a la sociedad de que el uso de un smartphone tiene que ser responsable, en fin. La tecnología seguirá avanzando, avanza cada día más y yo creo que veremos sistemas mucho más robustos, pero también va a avanzar mucho el malware y seguramente, yo no sé si habrá algún día algún apagón mundial, pero seguro que a alguien se le ocurre. Sí. Yo nada, lo que el último apunte es sobre las... para mí lo imperdonable no es que no tengan conocimiento, sino que no haya ningún tipo de interés en el asunto. Eso me parece imperdonable. Es un mínimo de interés necesario porque estamos en el día al día en ello. Y si yo me tomo el interés de aprender cómo funciona un motor y no lo consigo, pues al menos tengo ese interés y dentro de 50 años probablemente sepa cómo funciona mínimamente. Así que lo imperdonable es el desinterés general que se percibe a la hora de aportar algo de seguridad a tu vida digital, o como quieras, o tu cibervida ciberdigital. Yo para terminar, de hecho voy a terminar contradiciéndote, perdona, pero el hecho de, claro, tú cuando vas a tú te preocupas por tu coche porque tú piensas que tu vida corre peligro si tu coche está mal. La gente no tiene la idea de... Si veo algo rojo y le doy a OK porque quiero acceder a mi Twitter o a mi cuenta, no tienen la percepción de que me puede pasar algo físico. De hecho, no puede pasar algo físico, pero no tienen la percepción de me puede pasar algo, pueden robar mi información. Por eso hay el tema del desconocimiento y por eso lo que decía antes de saber qué te pueden hacer. Entonces tendrán mucho más interés en conocer qué está pasando y, como tú dices, saber cómo funciona un motor interiormente. Bueno, yo para finalizar simplemente quería daros las gracias por invitarme al programa y bueno, pues espero que a la gente le divierta. Toma ya, ha sido el único que ha dado las gracias. Ah, yo pensaba que había una tercera despedida en la que... Sí, hombre. Y estamos aquí hasta las 5 de la mañana. Lleva razón, Alejandro, gracias por invitarme. Sí, nada. Muchas gracias. La verdad es que las gracias os la tenemos que dar nosotros a vosotros porque a ver, yo no considero que sea fácil, es un trabajo que siempre hace Aitor, el tener a expertos como si vosotros tres en esta temática, y la verdad es que siempre se disfruta un montón y ya no solo eso, sino que se aprende, ¿no? Y como os decía antes, fuera de micro, ¿no? Lo que nosotros intentamos desde Cuadernos de Bitácora es dar un punto de vista diferente, un punto de vista... A serio y riguroso del tema que estamos tratando y con gente que realmente sabe del tema, no con cualquiera persona que se ponga a hablar delante de un micrófono. Entonces los agradecidos somos nosotros y seguramente los que estén ahí al otro lado, ¿no? Y es por eso. Lo vamos a zanjar aquí, lo vamos a dejar. La verdad es que vuelvo a insistir que ha sido un placer en tener a Alejandro Ramos de Security by Default, a Ángel Ochoa de Stack Overflow y a Sergio de los Santos de Eleven Paths aquí en esta tertulia, en esta ciber tertulia de Cuadernos de Bitácora dedicada a este mundo tan enrevesado como es el ciberterrorismo, los ciberataques, los ataques y la seguridad en Internet. Así que lo dicho, muchas gracias también a los que estáis ahí al otro lado escuchándonos tertulia tras tertulia. Y nos oímos en una nueva edición de Cuadernos de Bitácora. Un abrazo y gracias por estar ahí. Hasta luego. De Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, nos atrapa, que desconocemos. cuadernos de bitácora.